pasión, obsesa perdición. Ay, dispara, dispara, dispara, directos al corazón. Comenzamos Generación Suicida, como cada domingo de 12 a 14 horas. Bueno, 14 horas, 14 horas. Don Oscar, he dicho de domingo de 12 a 14 horas, pero hoy nos vamos a alargar un poquitín, ¿eh? En teoría. En teoría, bueno, un poquitín, ¿eh? Nuestro jefe del programa de la emisora, Bernie, aguántanos hoy, espero que no nos tire, no va a echar, ¿eh? Porque ocupamos tiempo y estas cosas no puede ser, ¿eh? Bueno, pero es tiempo bien gastado, yo creo. Hombre, ponemos buena música, así que ya sabéis, domingo de 12 a 14 horas en directo en Revirradio, Revirrock Studios, Mr. Oscar de Vega y el que os habla Chale Rock and Roll, comenzamos Generación Suicida. Y bueno, que no se me olvide estas cosas de los podcasts y todas estas cosas, como lo decía el otro día, en podcast nos pueden escuchar desde Berlín, desde Carabanchel, sí. Desde, ¿cómo se llama el pueblo de Francis Sarabia? Bueno, sé que es de Murcia, pero el pueblo sí. No lo sé exactamente. Sí, yo creo que era Tocino, no sé qué, o alguna cosa de... Bueno, no lo sé, bueno. Si nos está escuchando Francis, un abrazo enorme. Nos podéis escuchar de donde sea, y ya sabéis, también los lunes, a partir de las 8 y algo, más o menos, hora española, y 2 y cuarto, las 3, hora en Uruguay, también nos podéis escuchar a través de Templaria Radio. Así que... Y el podcast, así que más no se puede ver, ¿eh? Además, desde la web también nos pueden escuchar en directo desde cualquier lugar. Claro, ya sabes, tú pones www.revirradio.es o revirradio.com y te sale. Pero bueno, nos puedes escuchar en el podcast. Y bueno, como siempre, tenemos que sonar... La verdad es que yo estoy muy enganchado con los desterrados. Iba a decir trogoditas, ¿eh? Me sale todavía. Jordi, no te enfades, ¿eh? Jordi Vila, que está con los Kinky Boys. Pero bueno, lo que suena desterrados... Vamos a dejar que suene un poquito más y nos metemos de lleno, que ya tenemos a los primeros invitados, la primera banda, con lo cual hoy no vamos a parar, ¿eh? Hoy va a haber mucha gente por aquí entrando y saliendo. Así que ahora y al teléfono y en fin. Y al teléfono y no sé qué, y vamos a ir de todos los estilos, ¿eh? Pero bueno, primero que suene un poquito más de música, nos ayuda a relajarnos y ahora me los presentas, ¿te parece? Sí. Venga, pues vamos, lo que suena sigue sonando, pues no, trogloditas no, desterrados. entre tus labios sellados aún puedo ver todo el mundo arder. Giran las luces movidas por los fantasmas de madrugada. La gasolina perfecta bombea fuerte en el paladar. Y con las venas abiertas de par en par vamos reclamando. Bueno, interrumpimos la canción porque ya vamos a presentar a los invitados, invitado. Y bueno, pero antes que nada, lo que sonaba a continuación del tema de Desterrados Dispara era la de Valió la Pena. Hemos cortado el momento en que salen los Tangerine Flower, estos Flower. Espera, que no te encendí el micro ahora. Ahora, Oscar. Que, cortado ahí, ¿no? Sí, le he quitado el micro, lo he parado, además he bajado el tono porque ya me empezaron a meter los Tangerines estos, el, ¿cómo se llama el tío este de la barba, coño? El este del sombrero del cowboy, este, el de los Tangerine Flavor estos, bueno. Se me ha olvidado. Sí, creo que es Pablo, ¿no? Sí. Pablo, que es una banda premiada y todas estas cosas, ¿eh? Así que, esto pero, ya no está en el underground, macho. Esto ya no está en el underground, ¿eh? Así que, lo siento, Pablo, ahora las partes tuyas que salen de voces y tal, ya nos tienes que pagar publicidad, lo siento, tío. Ya está, ya eres premiado y estas cosas, así que ya sabes, pasarle el cheque, pasarles el cheque o que te hagan la transferencia bancaria, ¿eh? Sí, está ahí pendiente. Bueno, lo que está sonando, bueno, la verdad es que suena de putísima madre. Y ahora seguimos hablando de los invitados, así que preséntamelos primero. Voy a encenderles los micros también para que ellos puedan hablar, ellas puedan hablar. Así que venga, preséntame, venga, dime. Bueno, pues ellos son Ultra Azul, una banda que, por lo que he escuchado, sí que están a medio caballo entre el rock y melodías pop, si podemos llamarlo así. Como ahora todo lo que no sea de un sitio lo llaman indie, pues tendréis esa etiqueta, ¿no? Pero creo que no es correcta y creo que juegan mucho con las guitarras potentes y a la vez lo mezclan con melodías y con... Diría yo que música bien elaborada, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿quiénes sois primero? Y luego ya preguntaré, como dice Oscar, lo de la etiqueta de indie, pop, rock, que, no, ¿qué bueno, narices sois? Así no. Que venga, presentaros primero quiénes sois y estas cosas, venga. Acércate bien al micro, ¿eh? Acércate bien al micro. Yo soy Daniel, yo soy el último, recién llegado a la banda. Acércate bien al micro. Yo llevo ahora pues, un añito y medio, llevaremos sí, por ahí. Yo entré justo cuando estaban acabando de masterizar el disco y demás. Uh-huh. Y bueno, pues he entrado ahora para darle ahí mi toque en los directos, tal y cual. Y, uh-huh. Y bueno, estar ahí involucrado con la banda funcionando. Naila te podrá explicar mucho más de todo el proceso. O sea que él es el nuevecito, el que entra nuevo, ¿no? Bueno, dime tú quién eres y estas cosas. Bueno, yo soy Naira, yo soy la bajista teclista porque no tenemos bajo como tal, lo hago con el teclado. Dani es guitarrista, que no sé, creo que no lo ha dicho. Sí. Y sí, es verdad que se incorporó el último a la banda. Hace ya un año y pico, justo cuando estábamos acabando el proceso, como he dicho, el del LP. Pero vamos, que aunque ya estaba todo hecho, él ha dado una vuelta a todos los temas, ha aportado bastantes cosas, la verdad, y muy bien. Bueno, antes que nada, sobre todo que un poco lo hacía Oscar la alusión de etiquetas, entre el rock, las guitarras potentes, las melodías, que no sé si se os puede poner etiqueta. Todo el mundo ahora quiere poner etiquetas a las bandas para clasificarlas y para que la gente a lo mejor de primera ya te escuche y te clasifique. ¿Se os puede poner etiqueta? ¿Queréis que os pongan etiqueta? ¿O cómo veis vosotras? Venga. A ver, yo creo que no, lo ideal es que la gente te catalogue en lo que prefiera, ¿sabes? Las etiquetas al final yo creo que no sirven nada más que para sacarte de unos círculos que a lo mejor hay gente que le puede gustar lo que estás haciendo y demás. Entonces que la gente lo escuche, que piense lo que quiera, rock, indie, lo que sea, que a nosotros la verdad es que nos da un poco igual. O sea, no tenemos una pretensión de pertenecer a ninguna parte en concreto. Bueno, un poco lo que tú dices, no hay ninguna pretensión, ¿no? No, o sea, yo creo que claramente, obviamente, sí que tenemos una raíz rock, porque está claro. Hombre, a ver, ya solamente por las guitarras claro, que suena, estamos hablando de rock. Pero es verdad que como, pues eso, dentro del rock independiente, porque independiente obviamente somos en el sentido de que no somos grandes, pero bueno, sí que hay una etiqueta indie, ¿no?, que se pone a determinadas bandas y supongo que se nos podrá catalogar también por ahí, o sea, por, como dice Dani, por todas partes, y nosotros sin problema. No queremos etiquetas, pero si nos quieren poner, pues... Oye, ¿y cuándo surgís? ¿O cuándo la banda surge? Yo le tengo que decir que gracias a Óscar os he conocido, con lo cual es una gozada conocer grupos como vosotros, pero bueno, ¿cuándo surge la banda? Porque meterse, yo siempre lo digo a todas las bandas que pasan por aquí, y otras que con los que hablo y tal, digo, joder, os metéis en unos berenjenales, que a mí me parece que sois unos suicidas las músicas, los músicos a la hora de meteros en este mundo. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? No sé tú cómo entras en el grupo, no sé si lo formas tú, ¿cómo lo hacéis? Pues, a ver, todos venimos de bandas anteriores, pero es verdad que cuatro de nosotros venimos, a la que se ha sumado Dani, sí. Venimos de otra banda que se llamaba Kowalski, con el que sacamos varios trabajos, y hubo un momento en que decidimos, bueno, vimos que estaba cambiando un poco el rollo musical, aunque obviamente mantenía cositas, y decidimos pues darle una vuelta y cambiamos de nombre, cambiamos un poquito de estilo y relanzarnos. Y en ese proceso, pues, los que estábamos en la banda anterior, los cuatro, fuimos para allá, que somos tres de los que estábamos desde siempre en la anterior banda, más el batería, que se había unido unos años atrás, y ahí decidimos cambiar. Entonces, nada, grabamos el nuevo LP y luego vino Dani y entró a formar parte de Bueno, lo que tú estás diciendo, esto es vuestro primer trabajo, ¿no? Como Ultra Azul, sí. Ultra Azul, ¿no? Bueno, yo me imagino, y también Óscar, bueno, Óscar los conoce más, ¿no? Yo los he conocido hace relativamente poco, o sea que, porque claro, cuando tú tienes un proyecto, cambiar el nombre y todo es una opción valiente, porque puedes decir que has evolucionado con la anterior banda a otro sonido, pero sí que tienes ya como una especie de marca hecha, ¿no? Pero volver otra vez desde el principio es complicado, ¿no? Es difícil y complicado, y entonces, ¿no? Pues pasa que eso, que a lo mejor mucha gente se despista hasta que coincide los anteriores fans que tuvierais, que muchos los conservaréis, aunque hasta que os van encontrando y hasta que la gente va encontrando, es una opción valiente, ¿no? Y bueno, pues yo lo que más me ha sorprendido ha sido esa mezcla, ¿no? Digamos, de melodías, de música bien cuidada con rock, ¿no? Cuando el rock a lo mejor es muy visceral, o el rock que tenemos entendido es muy de ruido, de tal, vosotros sí que elaboráis ahí mucho más musicalmente, pero sin abandonar el rock, ¿no? Claro, teníais claro un poco ese sonido, porque yo os estaba diciendo, a nivel técnico suena, a ver, evidentemente a nivel musical me gusta, pero a nivel técnico suena la producción como muy muy cuidada, muy limpia y muy detallada, porque si lo que, a ver, eso que yo no soy ni técnico de sonido ni músico, pero uno hacía los primeros oídos, ¿le teníais claro qué sonido queríais sacar? No sé quién se ha encargado de la producción del disco. Pues bueno, como ya te digo que veníamos de bandas anteriores y nos habíamos dado ahí un poquito contra todas las cosas, fuimos aprendiendo también en ese sentido, entonces sí que, bueno, el proceso de grabación fue un poquito más casero, entre comillas, sí que las baterías se grabaron en estudio, pero el resto lo que hicimos fue invertir en un home studio de estos. Sí. Y pudimos grabar en casa guitarra. Hostia, pues voces, para estar en un home studio, hostia, suena muy, sí, muy bien, sí. ¿Eh? Sí, es que la verdad es que teníamos buen equipo, yo creo. Y luego para el tema de la mezcla, sí que es verdad que conocíamos a una persona que nos gustaba bastante, que se llama Guillermo Marín. Y bueno, él ha producido a gente así grande como Bunbury o Mon Laferte y más personas y hostia, tal. Hostia, me hablas de Bunbury, sí. Meterte con Bunbury es ya... Estamos diciendo gente, ¿eh? Sí, no, la verdad es que... Bueno, pudimos trabajar con él porque la verdad es que se portó súper bien con nosotros y cuidó muchísimo todo. O sea, nos entendió muy bien a la hora de las ideas que queríamos plasmar. Y fue el que lo mezcló todo, la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Joder, bueno, el sonido es brutal, ¿eh? Ya solamente la parte técnica, ya os estaba diciendo, suena súper limpio. Sí. Antes que nada, ¿hay conciertos de la banda? Vamos a pinchar la música y seguiremos recordando la fecha de los conciertos, porque esto hay que darle mucha lata. Pero venga, ¿hay conciertos ahora para poder veros? No sé si en Madrid. Sí, ahora tenemos dos fechas. Acércate bien al micro. Tenemos un par de fechas ahora. Una a finales de febrero, 23, me parece que era. Y luego otra en marzo en San Sebastián de los Reyes. Sí, el día 15. El día 15. Vale, ¿el 23 de febrero dónde lo tenéis o dónde lo hacéis? Honky-tonk. En el Honky Tonk, uy, me pilla cerquita, me pilla cerquita. Bueno, estaremos, el Honky Tonk me pilla lo de casa, o sea que estaremos, bueno, en el Honky Tonk, 23 de febrero, vosotros solitos, no, con otra banda. Con Gran Savant, que es otra banda que vamos a colaborar con ellos. No son malos, no son malos, no, bueno. Son buenos. Sí. Ah, tenéis buen gusto de acompañaros con buenas bandas, Habéis cogido buena banda, sí. 23 de febrero, ¿no? Eso es. Y me decías también en marzo. Y en marzo en San Sebastián de los Reyes, el garito. Se llama La Nota, el... También lo conozco. Muchos años lleva. La nota es un garito también de San Sebastián de los Reyes, que lleva un montón de conciertos y lleva muchos años a sus espaldas, ¿eh? Sí. Con lo cual, telita. Bueno, vamos a pinchar otro tema para que la gente escuche. Elegidme un tema, venga. Porque el cielo líquido que es con el que hemos abierto, me decís que era porque, venga, el rockero, ¿no? Pero bueno, elegidme otro. Incluso podéis elegirme uno que sea totalmente diferente. El perro a cuadros. ¿Hay algún perro a cuadros en el disco? Yo creo que el que más contrasta del disco es Nocturno, probablemente, que es como la versión más pop de todo el disco. Uh-huh. Bueno, ¿os gusta meteros en terrenos de pop? Bueno, yo creo que tiene un poco de todo. O sea, todas las canciones yo creo que tienen algo de pop en sí. Si no es la melodía, es alguna parte, algún toque, algún arreglo de guitarra, todo tiene siempre un toque un poquito pop basado en una base rock. Sí, bueno, es una de las cosas que de características que estábamos nombrando, ¿no? Que no es una banda de rock al uso como AC/DC y todo esto, ¿no? Que jugáis un poco con esas melodías y con pero que sí que mezcláis a lo mejor ese rock con otros estilos musicales que a lo mejor ahora parece que no que son incompatibles, pero demostréis ampliamente que no es verdad, ¿no? Claro, sobre todo vamos a pinchar el tema que está sonando de fondo, y sobre todo porque cuando hablamos de pop, la verdad es que el pop está como muy denostado, parece que estamos hablando de algo muy malo, pero bueno, hay un montón de cosas de pop de los años 80, etcétera, que tiene una calidad de la hostia. Ahora seguimos hablando, vamos a pincharlo, que no nos falle. Y nocturno se va a nadar. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, Ultra Azul. Estamos aquí, estáis sonando, escuchando Generación Suicida, y la verdad es que tenemos aquí a la banda, lo cual es una gozada. Nocturno, estábamos hablando antes de pinchar el tema, el más pop. Bueno, hay que decir que cuando hablamos de pop, parece que, como estamos comentando fuera de micrófonos, parece que hablamos de porquería. Y hablaba, y lo estabas comentando, Dani, coño, los Beatles es una banda de pop también, ¿verdad? A principios de los 90, por ejemplo, pues tenemos un montón de bandas de Reino Unido, como Blur, como Radiohead, como Oasis, que las han catalogado de pop, y son una pedazo de banda que yo creo que es indiscutible el talento que tienen, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad es que suena, como vamos a decir, Ultra Azul, suena el disco de tremendo. Yo no sé si este disco lo tenéis en formato físico o todavía no. No, de momento está en plataforma. Pero yo creo que es un poco el futuro, ¿no? El formato físico, sí. En realidad, al final, hay gente que sí es verdad que le gusta tenerlo, le gusta tocar el disco, cogerlo, limpiar incluso el vinilo, ¿sabes? Pero yo creo que un poco el futuro de la música es la plataforma digital, que lo otro ya es un poco para románticos. No sois un poco románticos. A ver, yo sé que... A ver, yo soy verdad que te interrumpa, que, a ver, me imagino que las pelas para sacarlo en formato físico, sea en CD o sea en vinilo, ya si nos queremos aquí gastar la hostia, pues yo creo que son pelas y uno no está seguro de si lo va a rentabilizar, pero... ¿A ti te deja, tú te dejas llevar por el romanticismo? No sé si eres romántica en este tipo de cosas. Bueno, a ver, más que por tener CDs, que es verdad que cada vez, bueno, ya hace mucho tiempo que no compro, aunque sí que los tengo en casa y tal, pero cuando es tuyo, yo creo que sí te hace ilusión, ¿no? Sacar un formato físico. Te imagínatelo, ya no solo en CD, te digo, imagínatelo en CD. Claro, ahí, claro, en el salón de tu casa, por lo menos puesta la portada del claro, disco. Claro, pues, por lo menos, bueno, cuando seas abuelita, decir, mira, yo cantaba, pero pues, sí, porque... La música en el streaming, que ahora está tan potente, y voy a decir una cosa, me voy a salir un poco del guión, defensor yo del formato físico, dependes de una segunda persona. O sea, sí. En el momento que Spotify decida, oye, a partir de mañana los que no tengan más de 1000 reproducciones los elimino, porque no me interesa empresarialmente, porque esto no es de Google, la música, ¿no? Entonces, mucha gente va a decir, joder, yo tenía esto y ya no lo tengo. Claro que ya no lo tienes, tío. Bueno, entonces, bueno, en ese sentido yo rompo un favor a la lanza de eso, de que si te gusta algo es mejor que lo tengas y que no dependas de las plataformas para disfrutarlo cuando tú quieras, ¿no? Claro, lo que pasa es que es verdad, aunque Oscar y yo también somos románticos, hay que decir que entiendo que también cuesta sacar un disco y no se sabe si se va a rentabilizar, ¿no? Entiendo. Claro. Claro. Es más ese tema, yo creo. O sea, tampoco descartamos, porque al final puedes sacarlo cuando quieras, o hacer una tirada pequeñita, o de vinilo, que es muy bonito. Pero así de primeras no... O sea, teníamos que valorarlo y al final valoramos, pues no sacarlo en formato físico. Bueno, yo espero que lo saquéis en formato físico tarde o temprano. La cosa buena de esto es que puedes hacer una estimación. Tú lo sacas en plataformas y luego vas a los conciertos, la gente dice, oye, ¿no tenéis el CD? Tal, y dice, hostia, me están pidiendo, pues lo voy a hacer, ¿no? Se está teniendo muchas escuchas, igual sí, ¿no? Y a lo mejor puedes tener un baremo para decir, ¿me lanzo o no me lanzo? Bueno, sea como sea, recordamos, 23 de febrero, sala Honky Tonk en Madrid, que habéis estado actuando con otra de las bandas que también Oscar y yo la conocemos, que se llaman... Gran Sabán. Así que el 23 de febrero, y luego me habéis dicho en la nota de San Sebastián de los Reyes, en marzo, ¿verdad? Marzo. El 15 de marzo. El 15 de marzo. Dos fechas para que tenéis ya a vuestra disposición si lo que estáis escuchando os está gustando. Oye, ¿cómo trabajáis a la hora de las composiciones y demás? No sé si hay alguien que lleváis las riendas, otro, o participáis ahí entre todos en plan como una hippie, como algunas veces se dice. ¿Cómo lo hacéis? Porque el tema de las composiciones, hay bandas que tienen una o dos personas que llevan las riendas y los otros, el resto, se amolda. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Pues te cuento yo, porque estábamos en bueno, frente, ¿no? Bueno, entiendo que claro, como él acaba de entrar, ¿no? Claro. Pero lo mismo ha entrado como elefante en cacharrería y ya se está diciendo, oye, oye, que tengo composiciones, oye, oye. Pues te cuento, por ahora, sí que en el disco, Alberto, que es el cantante, la mayor parte de las canciones están compuestas por él. Entonces, la mitad, un poquito más, a lo mejor las ha compuesto él en casa y luego las ha traído al local. Y luego ha habido otras que han surgido en el local. Algunas de ellas, por ejemplo, Cielo Líquido, hizo Mario, que es el otro guitarrista, hizo el riff desde el principio hasta el estribillo, nos lo trajo y lo montamos en el local. Entonces hay un poquito de todo, pero sí que es verdad que aunque incluso las que trae Alberto ya compuestas, participamos todos mucho. O sea, al final el proceso, ¿sabes?, es como muy participativo, como dices tú, como una hippie. Puro hippismo. Y vamos aportando cada uno en su instrumento, van surgiendo ideas, algunas salen enseguida, otras hay que darles muchísima vuelta. Y luego Dani, sí, ha llegado después, pero él ha cogido las guitarras y también está aportando, o sea que sí, ha llegado fuerte. Oye, bueno, siempre hablamos de si aportan los guitarristas, cantantes y tal, pero tú como bajista y como teclista, ¿qué aportas de diferente? Porque yo por lo que conozco también grupos donde hay bajistas, teclistas que aportan, y además siendo mujeres, ¿eh? O sea, Maru, de Sal de mi vida, un abrazo enorme, que también se encarga de las teclas, y hay un montón de mujeres, y me da que, o por lo menos yo tengo la sensación de que aportáis un punto diferente, tanto por ser mujeres como por ser teclistas o bajistas. Tú dime qué aportas o qué crees que aportas de diferente. Pues, bueno, por el lado que comentas de ser mujer, sí que es verdad que al final como que rompes un poquito el esquema, a lo mejor, de la banda, ¿no? Sí, porque muchas veces a lo mejor me imagino que a lo mejor llegas a un sitio, vas acompañada de Dani o de otro y ya, tú eres la cantante, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Verdad? Sí. No. Pero bueno, soy lo segundo, que suele ser la chica bajista, entre comillas, pero lo que mola es que como toco el teclado, al final es un bajo diferente. Hay pocas chicas tocando el teclado. Te lo digo, o sea, ya os he dicho, Maru, que estaba mencionando, la amiga Maru, que está en Sal de mi vida, hay varias bandas más, pero la verdad es que no hay muchas chicas tocando el teclado, ¿eh? Claro, en mi caso es más teclado, pero más orientado al bajo, o sea, tengo un módulo de sonido que hace de bajo, y como no es un instrumento, digamos, de cuerda, pues al final, aunque lo imita, al tocar con teclas, pues yo creo que le da un punto diferente, y me puedo, sobre todo, mimetizar mucho con la batería, o sea, estamos como muy compenetrados, ¿no? Y yo creo que eso es el punto que a lo mejor añado. También he participado, pues eso, como los demás, alguna mini melodía es mía, alguna por ahí. ¿Te dejan toda, te dejan o te dicen, no, que tú eres la bajista? No, aquí se deja todo el mundo. Claro, no, porque los bajistas parece que están discriminados, ¿eh? Ahí, y bueno, y si eres teclista, ya, vamos, como, pero te participas como, te toman igual en serio que si fueras guitarrista. Creo que sí. A ver, lo estoy diciendo y no es de, pero a ver, las ideas suman siempre, entonces hay que estar receptivo, hay que escuchar, luego unas van adelante, otras no, pero yo creo que el momento de, oye, tengo esta idea, vamos a probar, se prueba y luego entre todos pues decides un poquito, pues mira, vamos a con ello, esto sí, esto no. Sí. Yo creo que es lo suyo, vamos, hay que escuchar para... Es lo suyo, pero no todo el mundo lo hace, a ver, yo sé que lo que estoy diciendo, dice, es de perogrullo, ¿no? Como se dice, es de perogrullo y es lógica, pero no todo el mundo lo hace. Y no vamos a mencionar nombres de bandas ni de músicos, pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? Así que por eso un poco lo pregunto y habrá gente que... Pues no todo el mundo lo hace, ¿verdad, Oscar? Bueno, me imagino que no. Cada grupo supongo que será un mundo y cada uno funcionará de una manera, ¿no? Sí, yo sé gente que... es que si no se me escapan nombres, tío. Es que si no... Pero hay gente que cree que... Bueno, no, digo que si no me meto en unos líos de tres pares de cojones, ¿eh? Pero bueno, los hay. A ver, los hay los en este mundo, ¿eh? Y como habrá grupos donde los compositores sea uno y los demás aportan algo, otros que son dos, otros que lo hacen todo entre todos, yo qué sé. Yo, cada uno tendrá su historia, pero claro, yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar, porque aparte de bajista y de teclista, supongo que todo el mundo del grupo tiene influencias, tiene ideas claras, y eso puede aportar mucho a una banda, claro, siempre. Lo que pasa es que es verdad que a nivel, digamos, más común, parece que los que componen solamente son los guitarristas y vocalistas, ¿no? Bueno, pero parece que no, pero también bajistas y baterías también componen y estas cosas. Oye, ¿quién hace las letras? No sé si es el cantante o también metéis baza por ahí. No, ahí es Alberto. Ahí, Alberto. Sí. Toma, oye, ¿qué os gusta más de las letras que hace Alberto? Tú además que eres el recién llegado. Soy el recién llegado y un poco el tema este ya me lo encontré un poco cocinado. A mí lo que más me gusta de las letras es que en realidad las escucha o yo, las escucha otra persona y podemos entender una cosa u otra totalmente distinta. ¿Sabes? Están hechas de tal manera que no, yo por lo menos nunca le he encontrado un significado muy concreto. Y tiene muchas ambigüedades y entonces siempre te da para que tu imaginación desarrolle un poquito el contenido que estás escuchando. Oye, ¿cuál es la canción y que tú dices, de esta letra no me entero, Alberto, con todo cariño, con todo cariño, que eso está bien, Hay mucha gente que escribe letras que dice, joder, no me entero lo que dice, La ley del Somne, por ejemplo, es un tema que lo escucho y escucho la letra y una vez pienso una cosa, otra vez pienso otra, depende un poquito del día. Claro, lo que dice Alberto es que le gusta componer con imágenes más que con metáforas, ¿no? Digámoslo así. Pero eso es así, De hecho, algunos cantantes dicen, a veces me han dicho algo de una letra que yo no, que digo, pues tienes razón, pero has descubierto tú, tío. Bueno, escuchándolo, ya que lo ha mencionado y que está sonando, vamos a poner la Insomne y nada, y que nos pase a todas y a todos lo mismo. Así que ahí está, y sonando Ultra Azul, Generación Suicida. Continuamos, no vayáis. La Insomne, ahí están sonando Ultra Azul. Y nada, volvemos a decir, Óscar, chicos, que vais a estar actuando el día 23 de febrero en la Sala Honky Tonk, presentando este disco, ¿verdad? Vuestro primer disco. Correcto, sí. Correcto. Bueno, y decíamos, en marzo, me habéis dicho, el 15 de marzo, en la Sala La Nota, que está en San Sebastián de los Reyes. También recomendable, a mí me pilla más cerca la de Honky Tonk, ¿eh? No, claro. Me pilla más la de Honky Tonk, pero hay que decir que es recomendable en las dos salas, ¿eh? No, pero lo bueno de, no sé si es bueno o malo, ahora en todos esos sitios de Móstoles, Alcorcón, se ha creado una especie de circuito interno. que yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque pues igual la gente se te va a los Reyes, evidente, no va a ir a la Honky-Tonk, pero sí se puede hacer una, digamos, mini gira dentro de Madrid, ¿no? Que eso era antes no se podía hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, si te vas a Alcalá de Henares, si te vas a ciertas zonas, no cuenta como un concierto en Madrid donde puede ir todo el mundo, ¿no? Y luego una sala en el centro y otra vez te vas a la zona sur, pues tienes una serie de conciertos, bueno, de público distinto donde vas a llegar, ¿no? Está fantástico porque hay gente que puede venir a una sala y puede venir a otra. Claro. Oye, es presentación de este disco. Antes hablábamos de que no hay en formato físico, pero oye, la gente que nos está escuchando dice, oye, ¿y cómo hago yo para tener estos temas? Los cojo de internet, los pirateo, les puedo apagar y me hago una descarga. ¿Qué pueden hacer? Pues hombre, los tienes en Spotify, los tienes en Apple Music, los tienes en todas las plataformas, las principales plataformas, los tienes. Los puedes descargar. Sí. ¿Y os llega algo de dinero o no? Bueno, no, unos centimillos. Vale, unos centimillos, joder. No tenéis. Bueno, una sí. Una pregunta, ¿tenéis banca? No tenemos. Era por si estaba en Bandcamp, que parece como que va un poco aparte. Sí. La gente lo puede buscar ahí y también se lo puede descargar. Claro, sí, Bandcamp la gente se lo descarga y aportan ellos lo que se lo descargan por la cantidad que quieren a partir de un euro. Sí, ya, ¿vale? Además la plataforma casi toda es para vosotros. O sea, yo sin querer menospreciar otras plataformas, que nos metemos en un lío de tres pares de cojones, pero porque os haga un poquito más rentable, ¿eh? No, sí, claro. Porque me da que el Spotify mucho centimillón no da, ¿no? ¿Estáis ya calculando por lo menos por una caña os da? O bueno, no. Bueno, nos da a lo mejor para renovar, ¿eh? El propio Spotify. Bueno, una caña entre todos, ahí va pasando. Bueno, lo metemos en el lío nosotros. Bueno, lo metemos en el lío. No lo metas en ese lío. No, nos metemos en el lío. La plataforma es lo que tienen. Ya sabéis, bueno, la plataforma es lo que tienen. Chica, chico, Dani, la verdad es que de verdad, muchas gracias a las dos por venir, de verdad, es un placer enorme. Y nada, yo no sé, antes para terminar, ¿qué esperáis conseguir con este disco? Bueno, buena pregunta. ¿Qué esperáis conseguir con este disco? Porque estamos hablando formato digital, evidentemente no hay formato físico, es vuestro primer disco, y bueno, ¿cómo, qué aspiráis, qué queréis? No sé, ganar dinero, rico, famoso, ricas, famosas, ¿quieres ser rica, famosa? ¿Qué quieres? O sea, A ver, yo creo que un poco la pretensión principal es que la gente nos conozca, que escuche el grupo. Y nada, ir girando por ahí, tocando un poquito y demás, que es lo que nos gusta en realidad, ¿sabes? El dinero luego ya llegará, por supuesto. Claro, claro, estamos abiertos a todo, yo creo. Así que es que si hay dinero, hay dinero, pero bueno, también es verdad que aparte de esto, uno cuando ya se pone en su casa tranquilamente a escuchar el disco, ¿qué os gusta más de este disco? Personalmente, sí. A mí me gusta que es como un disco que te va sorprendiendo. No sé cómo decirlo, por lo menos a mí. Sí. Es como que tiene, no sé si estilos o maneras de ver cada canción de una manera un poquito diferente, pero a la vez tiene un recorrido, ¿no? Que se puede hacer de principio a fin. De hecho, el orden de las canciones está muy bien pensado, ¿no? Pero eso, que te va sorprendiendo, porque tiene un poquito de todo. No sé tú, Dani... ¿qué? Bueno, tú que eres el recién llegado, o sea... Porque ella ya es experta, ella es nivel experto. En nivel experta. Entonces, tú eres el recién llegado, aquí el novato. A mí lo que más me gustaba era que dentro de que en cada canción encuentras un estilo un poquito más definido, todo suena ultra azul. O sea, suena un conjunto y da igual la canción que escuches... bastante representativa del sonido de la banda. Y eso es una cosa que a mí me gusta bastante. Pues perfecto. Pues nada, rematamos. Volvemos a decir las fechas. 23 de febrero, Sala Honky Tonk con Gran Saban. ¿Lo he dicho bien? Sí. Toma ya. En Madrid. Y luego la nota el 15 de marzo. 15 de marzo. Me imagino que entradas, no sé si se pueden coger anticipadas o hay que ir ya directamente allí a las salas. Las de Juan Quintana yo creo que ya están a la venta. Sí, online. Pues ya sabéis, 23 de febrero está a la vuelta de la esquina, así que corran un poquito, ¿eh? La nota es entrada libre, o sea que también... Ah, entrada libre. Uy, veo que os vais a hacer ricos, ¿eh? Sí. Veo que tenéis... Joder, desde luego, entre los centimillos del Spotify y la nota que es gratis... Joder. Bueno, lo digo esto de broma y en chascarrillo, pero es verdad que... Esto sobre todo para que la gente se dé cuenta que los músicos, las músicas ricos, ricas, nos hacéis, ¿eh? Muy poquitos, yo creo. Sí, ¿qué se le va a hacer, Oscar? Esto no es rentable, ¿eh? Claro. Bueno, hay que decir que la radio sí es rentable, ¿eh? Sí, nosotros somos millonarios. Ya ves ahí los Ferrari se aparcan en la puerta. Así que... Son nuestros, ¿sabes? Sí, sí, los Ferrari rojos de Oscar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por venir a los dos. Es un placer. Y nada, desearos muchísima suerte a vosotros, a toda la banda. Y nada, que nos veremos el 23 de febrero en la Sala Jonquitón en Madrid. Y el 15 de marzo en la Sala La Nota, gratuitamente en San Sebastián de los Reyes. Recordad, en el Jonquitón podéis conseguir las entradas y en La Nota es entrada gratuita. Así que nada, y por unos centimillos tenéis el disco. Bueno, está ahí sonando, ya estamos con el tiempo ahí de descuento, de que estamos ya en el intercambio de invitadas, invitados, y ya tenemos a las siguientes invitadas. Pero bueno, yo es que tengo que poner esto, tengo muchísimas ganas de pincharlo, no lo puedo evitar. Les Panches Surfers, La Balacera, Catrinas Mexicanas, que sí, creo que se llaman Catrinas Mexicanas, música surf, rock and roll. Y el segundo está en el trabajo de esta banda, La Balacera, banda de música rock, surf, instrumental. Que bueno, ahora están parados porque Moira, la batería, pues está embarazada. Así que, pues nada, tienen que parar. Bueno, interrumpo el tema, ya sabéis, lo pinchamos muchísimo. Y bueno, Oscar, esta banda, la verdad es que yo tengo que dar las gracias porque las he descubierto gracias a ti, ¿eh? Sí, bueno, ¿te acuerdas aquí en Radio Vallecas, sí, aquellos tiempos? Me dijo una banda que no sé qué. Y yo dije, buah, déjame que tú me vas a hablar de música de cowboys, esas pesados y todas estas cosas. No, y no eran de cowboys. Es evidente que no han venido con el sombrero. ¿Eh? No, menos mal, menos mal. Más que no. Nada, bueno, mientras no sean como los Tangerine Flavor, claro. Esos que, Pablo, que te queremos, tío. Y el resto de la banda. Bueno, ellas se llaman Green Paradise. Pero bueno, venían de otra banda que también ya le hemos hablado. No sé si voy a intentar decirlo o le dejo a Noé o a Vero que lo digan ellas, porque yo creo que lo voy a decir, lo voy a pronunciar mal. Así que venga, pronunciando una de las dos, la que queráis. Venga, éramos Grim Swindango. Swindango, toma ya, Grim Swindango. Nombre también jodido de escribir, ¿eh? Me acuerdo que para las redes sociales, Swindango. Sí, fue el principal motivo por el que decidimos cambiar, porque veíamos que esto es lo que sucedía normalmente. Claro, sí, la verdad es que es complicado. Bueno, Green Paradise, siempre viene Noé, que la verdad es que, oye, Noé, acércate, que para mí es un placer seguir viéndote, ¿eh? ¿Me vais a poner aquí un piso o algo? Sí, para... sí, la verdad es que ya se ha abonado, pero ¿has conseguido traer a Vero? Sí, aleluya. Bueno, a ver, Vero, ¿cómo lo ha conseguido? Explícame, porque estas cosas, bueno, yo sé que tú no paras tampoco, ¿no? Sí. Le da caramelo. Claro, o sea, yo he visto esto y digo, abonada, o sea, yo ya vengo para siempre. Bueno, yo para nosotros es un placer también verte y poderte tirarte de la lengua. Bueno, yo como siempre le digo a Noé, antes que nada, enhorabuena, porque todo lo que vais haciendo es absolutamente brutal. Muchísimas así que hay que haceros la pelota, pero no, es que no es hacerle la pelota, es que es así, ¿eh? Y seguimos ahí, además. No, pero sí que está... Yo cuando la primera vez que os escuché con la anterior banda, me llamó mucho la atención que era una historia muy como muy original, ¿no? En todo, en puesta en escena y en musicalmente, veía que bebíais mucho de muchos estilos, lo mezclabais muy bien. Y yo creo que, bueno, pues ahora estáis en este nuevo proyecto que bebe mucho del anterior, pero que aporta a lo mejor otras cosas, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que me decía Charlie al principio, ¿no? Que cómo los conocí. Bueno, pues conocí a través de las entrevistas que hacía yo a bandas emergentes en Radio Vallecas. Y me llamaste mucho la atención. Sé que tenéis un EP con el primer disco, lo presentaste y me parece que estuve yo en la sala del perro. En el perro de la parte de atrás, bueno, del coche. Sí, y a partir de ahí nace Green Paradise, que lanza la historia de otra manera, ¿no? Bueno, contadnos sobre todo que, primero, que ¿cuál es la actualidad? Porque estáis grabando el disco y vais sacando temas. ¿Hay temas nuevos por ahí? ¿O todavía no? Hay tema nuevo que sacamos a principios de mes, que se llama Miedo. Miedo. Bueno, luego lo pincharemos. Bueno, contanos, ¿cómo va el disco? ¿Cuándo podemos...? Yo soy muy impaciente y soy muy ansioso y no me lo sabe. Pero ¿para cuándo tenemos disco? Bueno, pues si fuera por nosotras, creo que para mañana. Lo que pasa que es bastante complicado. Entre que somos muchos, nos juntamos, los horarios, etcétera, es complicado. Pero por ganas, que no sea. Todo, más bien, por dinero. Todo solo por dinero. Bueno, yo siempre también la preguntamos cómo juntáis y tal. ¿Tú cómo entras aquí? ¿Qué es lo que te hace estar aquí en esta locura de grupo? Pues... cuento toda la historia, lo voy a resumir lo máximo. Bueno, resumidita, ¿eh? Tampoco. Bueno, o sea, veo que tenemos. O sea, nos juntamos aquí cuatro con carrete, ¿no? Bueno. O sea, jodo. Bueno, pues a partir de ahora ya sabéis, la próxima entrevista tendremos una hora y media. Sí, bueno. Hay que echar 2 horas con ella. Hay que echarle 2 horas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que te llama? A ver, al margen ya de la historia, ¿qué te llama la atención para seguir aquí al pie del cañón, cambiar de Green Swandango a Green Paradise, seguir? Porque yo sé que Noel lo tiene muy claro. A ver, yo sí que es cierto que empecé toda la historia con ella, fuimos las, digamos, pioneras, sobre todo ella, pero sí que es cierto que al final sigo aquí porque es nuestro bebé, siempre lo decimos, uh-huh. Que es parte de nosotras. Han habido altibajos y han habido momentos difíciles, sobre todo tras pandemia, que yo personalmente a nivel musical dije, creo que tengo que parar porque bueno, pues todo fue muy duro, ¿no? Lo pasamos todos muy mal en ciertos uh-huh. aspectos, pero había algo dentro de mí que decía, es que esto no lo puedo dejar, o sea, esto no es mío, o sea, no hay forma de desligarme. Claro. Así que ahí seguimos. Yo te lo digo porque, bueno, él, Óscar, os vio con Green Swandango, yo os vi la última vez que actuasteis con Green Paradise, y sin menospreciar el resto de banda, vosotras dos tenéis una unión que se nota en el escenario de una manera brutal. Sí, la verdad que sí, que mira que somos personas súper diferentes, somos muy, muy distintas, uh-huh. pero hay algo como súper especial entre nosotras, ya no solo a nivel musical, sino a nivel personal. Entonces eso es lo que hace que una vez estamos tocando juntas, como que todo desaparece, da igual todo lo demás, y eso me parece mágico. Qué bonito, ¿eh? Claro, pero que claro, yo le estamos aquí preguntando a ella, pero evidentemente, ¿qué une? Porque yo os vi tan... O sea, yo estaba ya desde afuera sacando fotos y digo, hostias, o sea, se nota, incluso cuando uno ve las fotos, cuando ve el momento que os sacáis, hay un momento en el concierto que hacéis temas en acústico, tú te coges la guitarra, Noé, y tú te pones a cantar con ella y dices, hostias, eso no lo logra todas las bandas. Es que nosotros, para empezar, nos conocimos así. Nos uh-huh. conocimos tocando una canción para una movida y yo creo que desde ese momento hicimos clic. Y desde entonces... Sí. Además, es que era parte de la historia guay que no me habéis dejado contar. Bueno. Hostia, es cañera aquí la mía, hostia. Bueno, venga, cuéntala, aprovecha, venga. Coño, cómo las tira, joder. Bueno, la próxima vez ya no viene, ¿no? La próxima vez no viene, ¿no? Bueno, ya sabes que aprovecha porque ya la próxima vez no vienes, ¿eh? ¿Querías cantante? Pues toma. Hostia, pues eso, como decía, ¿quieres caldo o tomamos taza? No, hombre, en serio. Cuenta un poquito, venga, ya que lo... Venga, dispáralo. Yo trabajaba en un sitio con animales, una compañera me escuchó cantar, ella, Noelia, necesitaba... ¿Con animales? Sí. Uy, ya me meto por banda. ¿En qué sitio trabajabas con animales? ¿Se puede hacer public? Sí. Ah, vale. Todavía no me pagan. ¿Todavía no te pagan? Public. Trabajaba en Faunia. Hostia, joder. Sí, entonces tenía una compi que me escuchó cantar, Noelia necesitaba una cantante para un proyecto suyo, nos juntó y aparecimos un día sin más, sin conocernos Noelia y yo, en medio de Plaza de España con una guitarra y cantando, sin más, ahí en medio. Así que sí, tal cual hicimos clic y desde entonces... Toma ya, o sea, que es una historia curiosa porque normalmente las bandas son amigos, pues tal, oye, ¿por qué no quedamos un día? Uh-huh. Y lo hacen todo como muy poco, a ver si tenemos un fin y tal. Vosotros, o sea, fue instantáneo, ¿no? Os conocisteis ya en el escenario. Uh-huh. Claro, no, lógico que luego se compete. Se nota, también. Yo vuelvo a decirlo, y no lo digo por peloteo, pero se nota muchísimo ese feeling que tenéis las dos. Se nota una barbaridad. Sí, es que es real. Y es lo que digo, que pese a todas las diferencias que tenemos, es genial, porque es muy muy único, ¿no? Uh-huh. No se tiene normalmente. Ella toca con mucha gente, yo canto también con muchísima gente, y no es algo que aparezca tan fácil. Uh-huh. Oye, a la hora de componer, bueno, yo sé que Noé, como otras veces que ha venido, ella es la que lleva mucho el control, lo lleva todo, y es que, vamos, yo no sé cómo lo hace, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo haces, yo no sé cómo lo hace Noé, pero tú también... participas composiciones, yo no sé si ya se lo dejas todo a ella directamente para que ella esté tranquila y esté a gusto, porque me da que es más activa de la leche, ¿eh? Sí, sí, sí, es una, ¿cómo se dice? Una chispilla. Bueno, no para, no para. Pero sí, normalmente, a ver, quien compone es ella, y la esencia de los temas es ella. Meternos ahí creo que es dar pasos en falso, porque al final romperíamos un poco la esencia del grupo y de los mensajes y todo. O sea que sí que a veces en algún tema en concreto sí me gusta decirle, ay, me gustaría que tratara de esto o esto tal, y es que ella, como es tan creativa y todo, pues lo coge muy fácil, me pilla muy bien las ideas que podemos tener, entonces... Oye, da gusto, aunque tú lleves esa parte, todo ese trabajo, porque yo creo que tú eres la que llevas el grueso, sí, del proyecto, ¿verdad, Noé? Pero da gusto que tengas a alguien como Vero que te capte a la primera. Sí, y al final llevamos muchísimos años juntas, entonces sabemos un poco ya, tenemos claro por dónde queremos ir, y luego yo llevo los temas y cada uno aporta su movida. Yo, pues aquí voy a hacer esto, voy a meter esta línea y... van cambiando también. Bueno, tenemos el tema que está sonando de fondo, de Miedo. Ahora lo vamos a pinchar entero ya para que la gente lo disfrute. Pero contadme cómo, por qué también este tema sale a continuación y no otro. No sé si este Miedo este tema Miedo especial, y queríais sacarlo por alguna manera a continuación del de Sueños. Sueños, Miedo, todo tiene como ahí una conexión. Yo hablo de, pienso en sueños y también me viene miedo, me viene un montón de cosas a la cabeza, ¿eh? A ver, queríamos sacar como cuando estábamos pensando en dos temas guays para sacar, eran Miedo y Sueños. Sí. No teníamos muy claro cuál de los dos íbamos a sacar primero, pero íbamos a sacar esos dos. Al final quedó en Sueños primero y luego Miedo, porque creo que son los temas que más nos gustan, ¿no?, de todo el disco. Bueno, yo a día de hoy, que hemos pulido mucho más el resto de temas que teníamos, a mí me es difícil escoger un tema que realmente diga este. Porque luego escucho el siguiente y digo, ah, no, este. Y luego otro y digo, ah, pues no, era este. Bueno, el disco está todo grabado, o casi todo grabado ya, ¿no? No, está en fase de producción. Vale, o sea que tenemos que seguir esperando, ¿no? Seguimos. Bueno, vamos a meter el tema de Miedo para que la gente lo escuche. Y hay que decir que, bueno, está con un videoclip que está en YouTube. Y bueno, yo no sé si se puede también descargar, si la gente puede tenerlo en MP3, qué tiene que hacerlo, o simplemente directamente al YouTube y punto pelota. Pues están todas las plataformas digitales, pero no sé si hay alguno de descarga aparte de tu propia plataforma, que Spotify. Bueno, pero se lo pueden descargar o por lo menos escuchar. Sí. Yo recomiendo aparte que vean el vídeo, porque el vídeo mola un huevo, ¿eh? Yo sepa que en iTunes te lo puedes descargar, y si está en todas las plataformas está también ahí. Bueno, como todavía no tenemos formato físico, pues hombre, lo que hay. Bueno, vamos a pinchar el tema, que suene, y ahora seguimos hablando con Noé y con Vero. Vuelvo a empezar y recuerdo ver los tachones huecos en mi piel. Nada es normal si me pongo a hablar, domina el silencio. Viene con la acción de anidar en sitios oscuros. Es mi realidad el saber lidiar construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no. We'll be right back. Bueno, la verdad es que el tema suena brutal. Lo seguiremos pinchando muchas veces. Ya sabéis que tenemos mucha historia con estas cosas y lo haremos continuamente. Pero oye, yo la verdad es que estábamos hablando y estábamos diciendo, bueno, entre Óscar y yo, qué nos parecía, si más directo, menos directo. No sé, a mí me gusta muchísimo la parte de las melodías. Yo no sé si es también la forma de cantar de Vero, la parte melódicas a nivel de composición. No sé por qué, pero yo os decía que se me quedan enganchados los temas al oído, a la cabeza. No sé si también la producción, no sé si sois conscientes de que al final habéis conseguido una marca propia, o a mí por lo menos me lo parece, con dos temas. A ver, siempre hemos sabido, creo que somos bastante diferentes. Buenas. Bueno, vale. Ponte la medalla, que Noé no se lo pone, la cuesta ponérselo. Bastante buenas. Bueno, pero realmente, sobre todo, diferentes. Uh-huh. Que tenemos algo, pues bueno, que no se encuentra en todas las bandas, en todos los grupos, una imagen, un estilo, sobre todo ahora que actualmente también se lleva pues más otro tipo de músicas o de rollos, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos puede definir bastante. Uh-huh. O a la hora de la producción, no sé si también cuando hablamos, que también es la primera vez vino el productor del disco, que también le conozco del último disco de Los Macarrones también, o sea que al final nos conocemos aquí todos, sí. Pero Noé, ¿tú eres consciente, no sé cómo dice Vero, de que conseguís una marca propia? ¿O realmente, a ver, no realmente sigues componiendo, grabando y disfrutando y no te paras a pensarlo? Yo creo que sí, o sea, yo siempre he visto que sonamos diferentes. Entonces sí que sí, no sé si es por la música, por el estilo que tiene Vero de cantar, cuando todo se junta, porque tampoco es muy normal ver una voz como la que tiene Vero en rock. Claro, sin menospreciar otras voces, ni tampoco el resto de la banda, hostia, la forma de cantar de Vero, esto es para no soltarla ni con agua caliente, ¿no? Pues así estamos. Claro, o sea, bueno, yo no sé si cuesta, bueno, me imagino, a ver, costar a nivel técnico no, porque tiene un chorro de voz de la leche, pero ¿te cuesta que ella se amolde a las melodías? ¿La dejas también libertad de, venga, canta tú lo que te dé la real gana como tú quieras? O sea, no le cuesta. Sí que me dice, oye, súbeme el tono porque esto está en el inframundo y cosas así, pero no le cuesta. Súbeme el tono, hostia, ¿eh? Esto no lo dicen muchas cantantes, esto de súbeme el tono, ¿eh? Pues está todo el rato. Bueno, oye, pero yo la verdad es que tu voz, como, a ver, sin menospreciar evidentemente tú como a Noé, resto de compañeros de grupo, pero tienes un tono de voz, a ver, aparte que a mí me gusta mucho, quizás no es muy típica tu registro vocal en el rock o lo que hay. Yo no sé si tú vienes de otros estilos, de otras historias, o yo intuyo eso, no sé si me equivoco. Sí, a ver, yo siempre considero que, bueno, lo de siempre, me considero bastante estándar, pero bueno, sí que, joder, sí que es verdad que yo vengo del teatro musical, entonces claro, es otro rollo, es otro estilo, es otra colocación, es otro timbre también, y bueno, es verdad que encajar aquí al principio a mí me daba un poco de vértigo, porque digo, claro, definiéndonos como rock alternativo, digo, uff, ¿cómo voy a encajar yo en esto, no? Pero tampoco me rayé demasiado. Uh-huh. Yo dije, mira, soy yo, el estilo me gusta, ella, Noelia, me encanta, lo que vamos a crear es nuestro y como quede. Entonces, no me paro a pensar si tengo que acercarme más a este estilo, si tengo que hacerlo más así, es como a mí me guste, como yo me sienta bien y bueno, pues al final es el conjunto, ¿no? Uh-huh. Sí, pero a nivel incluso de escenario, de posición en el escenario y cómo te mueves. Yo no te veo como una cantante de rock al uso, ¿vale? Sin menospreciar a Noé, tu resto de compañeros y otras cantantes que escucho, que ya saben por allí que muchas cantantes femeninas me gustan muchísimo y tengo cantantes que adoro, pero no te veo como la cantante de rock al uso. Ni incluso en la forma, me has dicho que vienes de musicales. Sí. ¿De qué musicales? Yo hacía sobre todo musical familiar. Entonces, yo creo que es eso y sobre todo la mezcla con la orquesta. Yo defenderé eternamente la orquesta, adoro hacer orquesta, sigo haciendo orquesta, empecé haciendo orquesta. y ojalá lo pueda mantener hasta que me jubile. Bueno, yo a mí se me va porque muchas de las cantantes que me gustan, pues muchas han hecho orquesta. Sí. Han hecho orquesta. De hecho, una de las bandas que a mí más me gusta mucho, también que tiene, fue la Sweet Little Sister en Valencia, 50% femenina, 50% masculino. La cantante Monty, que todavía sigue, que ha sacado un libro ahora y tal, Monty empezó en las orquestas. No, pero sí, me encanta. En las orquestas, pero empezó en las orquestas. Las orquestas dan mucho oficio porque es tocar y tocar. Y ya no solo tocar, sino adaptarte a todos los estilos que tienen las orquestas. Porque ahora las orquestas, bueno, desde hace ya un tiempo te tocan tema de actualidad, que es un hit de cualquier cantante de rock, de pop. Y también se tienen que ir a tocar copla, música antigua, coplas y tal. Entonces, lo que te permite es eso, es una versatilidad que... Cuando entras en una banda como esta, te va a ser más fácil encontrarle el punto porque tú ya las has tocado casi todos, ¿no? Y una cosa que quería preguntar es si tú no es... Esa compenetración que tenéis en el escenario se va a la hora de que tú compones un poco ya pensando en ella, ¿no? Diciendo, bueno, estoy componiendo un tema que ella es como si fuera mi voz, ¿no? En ese sentido, ¿o es más egoísta y luego lo vas adaptando? A ver, es que la tesitura de Vero no es la mía, entonces yo primero se los canto. Que ya se ríe mucho cuando se los paso cantado. Entonces a veces me es difícil porque yo tengo que cantarlo. Entonces sí, yo no llego. Entonces es como, o lo canto o donde lo oye los perros, ¿sabes? Ajá. Entonces lo compongo yo y luego ya vamos... que le doy al micro. Vamos buscando el tono y donde ya se sienta a gusto. Entonces, con los medios que tenemos hacemos lo que podemos. No, no, si era un poco bueno. La historia de decir, bueno... ya tenemos tal comunicación que yo ya compongo el tema pensando en que lo va a cantar ella, ¿no? O las más, pero bueno. Bueno, los medios, hay que decir que por lo menos yo, independientemente de los medios, suena muy bien la producción y suena todo muy bien. Y habláis de medios, pero yo estoy viendo, siempre veo los vídeos y están trabajados a más no poder a nivel, imagino, animación y de este tipo de cosas, que tampoco hay muchos vídeos por ahí de este tipo, ¿eh? Pero es que eso también es Noelia, es que es... Más bien soy yo la que no quiere soltarla. Claro, lo entiendo, ¿eh? Oye, me decías tú, Noelia, oye, pinitos que a la voz te apetece o no, no... acércate al micro. Yo creo que no queréis. ¿Cómo que no? Hombre, por ahí haces coros cuando estás con Vero, ¿no? Así que algún corito sí que haces. No. ¿No? Nada, nada, nada, nada. O sea, no hay nada. No, la dejas allá todo y ya está. Lo intentamos. Igual hay que recuperarlo futuramente, pero de momento está en fase de trabajo. A ver, es que se ponga, pero... Oye, pinchala también para... un poquito, ¿no? Claro. La pinchas un poquito para que... Al principio, luego ya es que como la pobre tiene tantas cosas que digo, madre mía, ¿cómo la voy a hacer encima que me haga los codos? Que ya es sobreexplotación. Que los haga el bajista. Bueno, que los haga el bajista. Bueno, bueno, no se me quiere olvidar que siempre nosotros hablamos, tenemos más cosas en el programa, pero... oye, ¿hay conciertos de Green Paradise o tenemos todavía que... hay conciertos. Venga, dime cuándo podemos veros la próxima vez. El próximo concierto es el 13 de abril en la Sala Vesta. En la Sala Vesta, 13 de abril. La Vesta, que está por donde... Ahí en donde íbamos a las jam sessions de Americana, tío. Ahí, ah, vale, ya sé, en la ya calle sé. Barquillo, ¿no? En la calle sí, Barquillo. Ya lo sé. Ah, pues joder, me pilla también muy cerca, ¿eh? Pilla todo joder, cerca. A mí me pilla de puta madre. Menos esto. Menos esto que me pilla muy lejos, pero... Ah, pues qué bien, la Sala Vesta. Me imagino, yo no sé si va a haber... Bueno, por ahora con el tema de sueños y miedo, ya está, pues no sé si vais a intentar sacar más temas hasta llegar al 13... No, ya me están diciendo, no. No te flipes que no, ¿eh? Tenemos que esperar. Ya se ha puesto además... puesto ahí, no me metas más caña, ¿no? Hay que esperar, pero en el disco se vienen unos temazos que la espera merecerá la pena. Y en el repertorio entran estos temas nuevos. Sí. En directo tocamos todo lo que tenemos. Si estamos solos, hacemos como hora y media de concierto, básicamente. Uh-huh. Oye, y yo sobre todo me gusta lo eléctrico, ¿eh? Pero yo te voy a decir que la parte acústica que tocasteis, a mí me dejasteis derrocado. O sea, yo me quedé así, con la boca abierta. ¿Conciertos acústicos completamente puros y duros así a lo vivo pensáis hacer alguno? ¿O... Pues dimos en su momento y estamos pendientes de retomar. Y queremos hacer más, sí. Pero es que es muy complicado todo. Que escribimos a salas, no nos contestan, sí, y es como bueno. Sí. O sea, el feedback el feedback con respecto a nuestra música siempre es muy bueno, pero a la hora de poder ir a algún sitio, o te piden, es que es real, o te piden mucho dinero, o las condiciones no son horribles, no podemos, no pone ninguna facilidad, la verdad. No, la verdad que está complicado. Bueno, bueno, a ver si hay suerte y sale algo. Bueno, tenemos que irnos, continuamos con más bandas. Chicas, muchísimas gracias de verdad por venir. A vosotros siempre. Yo sé lo que cuesta venir un domingo. Para mí es un gustazo, para Oscar lo mismo. Y nada, 13 de abril, Sala Vesta. No sé si se pueden conseguir entradas anticipadas. Todavía no. Bueno, yo os diría que fuerais rápido cuando salen entradas anticipadas, porque meten gente, no por nada, así que vayan rápido, ¿no? Vamos a meterles caña. Vamos a meterles. Atentos a las redes. Y nada, yo como siempre digo, felicidades por el tema, porque me ha gustado muchísimo en todos los sentidos, a nivel musical, ya os digo, los vídeos, la imagen, no se puede poner ningún pero. Y nada, que me dejáis con unas ganas de la hostia de más temas. Yo, a mí me estáis teniendo en un sin vivir así, Yo coño, mete más, un poquito más de temas, me tenéis aquí en un sin vivir. ¿Que vas a tener más a chorrón? Ya, bueno, a chorrón, hecho eso, lo quiero yo, a chorrón, coño, que me tienes ahí en un sin vivir, que, hombre, hay mucha música, muchas bandas, pero coño, que quiero más. Vendrá. Bueno. Chicas, muchísimas gracias y forma de contactar con vosotras, venga. Pues en las redes sociales, Green Paradise, estamos en YouTube, aparte de las plataformas digitales, Instagram, TikTok, donde queráis. Ahí por el privado, algún mail ahí de contacto. Greenparadisemusic@gmail.com. Mira, más fácil imposible. Perfecto. Lo digo para todos esos grupos que, me refiero a todas esas salas que lo contestan y tal. Sí, sí. Pues eso, perfecto. Nosotros vamos a seguir porque no lo hemos dicho en nuestro último programa del 2023. Claro, el 2023. En los domingos. Hay que decir que Oscar, como está más en el mundo, él sabe qué tal, pero verdad es que yo voy dando. Claro, que estábamos mirando horarios para. Entrevistas y bandas, y digo, y pero me dice Oscar. En la mañana de Nochebuena van a venir. Claro, los domingos tenemos que decir que coincide con Nochebuena, Nochevieja, y todas estas cosas, y no puede ser, así que. Nosotros, continuamos el programa, pero ya sabéis, es nuestro último programa, así que hoy tenéis que tragaros entrevistas todas, una detrás de otra. Así que paciencia, que se le va a hacer. Son divertidas. Hablamos y nos reímos. Ahora seguimos con Diesel 2, que tenemos ahí a Javi. Anda por ahí, Javi, que han sacado otro pedazo de disco en vinilo absolutamente brutal, que yo os lo recomiendo. Que siga sonando Green Paradise, chicas. Felicidades, enhorabuena y gracias por venir, de verdad. Gracias y feliz año a todos. ¡Lo disfrutamos! Oscuros, es mi realidad, es saber lidiar con. construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no. Bueno, pues ahí estaban sonando primero Green Paradise, ya Vero y Noé de Green Paradise, pues la verdad es que ya se nos han ido. Tenemos el programa además petado, lo cual es un placer y un gustazo. Y don Oscar, lo que a continuación está sonando después de Green Paradise, que ya sabéis, 13 de abril en la Sala Vesta en Madrid. Vendrán, evidentemente, porque después de hasta el 13 de abril nos queda todavía nos quedan fechas y todas estas cosas. Volverán, y ya sabéis, el single que han sacado Miedo es absolutamente tremendo. Y lo que está sonando de fondo, pues nuestro querido Francis Sarabia, que te gusta a ti también mucho y que a mí sí, me gusta, ¿eh? Que estuvimos ahí en la sala Fan House. Ahí está. Viéndolo en directo junto a otro entrañable cantante que viene mucho por aquí. Menos ahora, menos, que es Joel Reyes, ¿no? Exactamente. Es un concierto estuvo muy bien, lo pasamos todo muy bien y ahí sigue presentando este disco, va a haber más fechas ya por España y bueno, ya iremos informando, ¿no? Ahí está. Bueno, lo que está sonando de fondo, ya sabéis, a mí ya me gusta muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Tú ya lo sabes, Oscar, que esta gente me gusta una barbaridad. He tenido la inmensa suerte de verlos desde el primer disco. Tela. Un poquito más tarde. Un poquito más tarde, pero bueno, los has encontrado, que son lo importante. No, pero hace bastante. Yo fui en una fiesta del Gruta 77, uh-huh. Esto que tocaban dos grupos y tal, y uno seréis vosotros, ¿no? Y la verdad que fue la banda que ese día más, no me acuerdo de ninguna más que de vosotros, o sea, que imagínate. Así que, bueno, lo que está sonando Diesel 2, ese nuevo disco, tenemos aquí a Javi. Vamos a dejar que suene un poquito, ahora hablamos. Y qué pedazo de disco, ahora hablamos. Yo estoy que no meo, así que... Bueno, 1929, este 9929 es el tema que, bueno, que salió como adelanto. Y bueno, antes que nada, Javi, qué gustazo verte, darte las gracias porque vienes ahí con guitarra en mano, ahí, la armónica. Y nada, oye, darte las gracias por venir y enhorabuena, pedazo de disco, Javi. Yo estoy que no meo y os lo habéis currado muchísimo, Pues acércate un poquito más ahí, si puedes. Sí, muchísimas gracias, Charlie y Oscar. La verdad es que, bueno, yo os comentaba antes de entrar que suelo ser bastante, como casi todo el mundo, cuando acabas un disco acabas un poco vaciado, ¿no? Y un poco, no voy a decir quemado, pero un poco has trabajado demasiado en el disco, ¿no? Y esta vez, la verdad es que es el disco con diferencia con el que estoy más contento después de haberlo terminado, ¿no? Realmente, de hecho, lo he oído algo, que es una buena señal, después de acabarlo, y estamos felices, ¿no? Creo que las canciones tienen bastante nivel, la banda está on fire y nada, que estamos encantados, la verdad. Bueno, hay que decir que lo que tú estabas diciendo, que estás satisfecho, sin menospreciar evidentemente anteriores trabajos, pero tú me lo dijiste la última vez que os vi en acústico, que tú estás muy contento con este disco. ¿Qué tiene este disco de especial, a lo mejor, que has conseguido, que habéis conseguido, que no hayáis conseguido antes? ¿Qué es lo que opinas tú desde tu punto de vista? Sí, como dices, o sea, todos son diferentes, los discos, sin duda. Pero bueno, este ha tenido varias cosas. Por una parte, yo creo que lo hemos hecho de una manera muy natural, en el sentido de que quizás los anteriores los pensábamos no demasiado, pero mucho. O sea, no sé si es demasiado, pero bueno, simplemente eran obras más complejas, más tal. Y este es un disco que ha salido mucho más natural, ¿no? Y por una parte, pues tiene dos caras, ¿no? Una es la de siempre, de algo de decepción, por de ahí el título del disco, El Naufragio, ¿no? Sí. The Shipwreck, ¿no? Eso es. Y algo de decepción, pues vital, cuando también. Política, ¿no? Con las cosas que han pasado en los últimos años después de algunos momentos de esperanza en la década anterior y demás. Y luego también, como te decía, personal, en el sentido de pues, decepciones vitales, etcétera, pero también de recuperarse de todo esto en los cálidos brazos del rock and roll o del arte en general, ¿no? En nuestro caso, y que es algo que siempre esté ahí, el crear, el emocionarte oyendo discos o viendo películas o leyendo libros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también yo creo que acaba en un tono optimista por eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que te decía, un disco muy, muy natural en cuanto al escribir las canciones, la banda como ha tocado, muy fresco. Claro, yo te iba a decir, y primero que me encanta que hables y que hagas referencia a libros y a discos, porque parece que la cultura pues se hace poquita referencia en un montón de sitios y se agradece. Yo te iba a preguntar, porque yo sé que el disco lo habéis tardado en sacarlo, me imagino que también cuestiones de grabación y demás, pero yo he visto que sí que ha habido un rodaje de la banda en directo, y sobre todo con la banda que tenéis ahora, que me imagino que ya más consolidada, que es lo que tú buscabas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además tú has visto esta formación desde el primer concierto, yo creo. Exacto, o sea, exacto, sí. De hecho me he perdido algún concierto porque no he podido ir a todos, pero sí. Me he quedado sin ver a lo mejor uno o dos conciertos, como mucho, ¿eh? Correcto, o sea que has visto un poco desde el principio, ¿no? Desde luego. Y bueno, el disco, de hecho, es que la banda es muy buena, ¿no? Yo creo que el truco en esto no es, porque a veces me preguntan, oye, tú estás desde el primer disco y tal, esto es un proyecto en solitario o así. No, esto siempre es una banda, siempre, con todos los amigos que han estado antes y tal, siempre ha sido una banda, los Diesel Dogs siempre ha sido una banda de rock, y el truco es rodearse de gente mejor que tú para hacer las cosas, ¿no? Y en este caso, pues, la banda es súper top, tanto con César a la batería, Roberto al bajo, que hace unos coros increíbles también, César tiene un groove increíble, y luego Juan, por supuesto, que a la guitarra, yo creo que es de los mejores guitarristas. Cago en la leche, Juan, ¿eh? Sí. Cago en la leche, Juan. Vino con su proyecto, un proyecto que tiene de country rock, rock americano. Atlántico se llama. Sí, ¿verdad? Te acuerdas, ¿eh? Atlántico, que, hostia, coger también gente así, diferente, entre comillas, aunque yo sé que también a ti te gusta el country rock y el rock americano, ¿eh? Preguntar yo ahora. Claro, pues ahora pregúntale y vete de caña, porque seguro que el tema que vas a tocar, además que nos han dicho los temas que va a tocar en acústico, el primero, no sé si va a tocar primero, ahora no lo dice, pero bueno, hay uno que es el que estamos hablando de rock americano, pero bueno, que se me va. Coger gente también diferente, de diferente pelaje musical, a ti te interesaba muchísimo también. Buah, totalmente, totalmente, o sea, lo bueno es que, por ejemplo, hablando de Juan, ¿no?, que es el guitarrista, y como te digo, un guitarrista súper clase. Por ejemplo, a mí él puede tocar hard rock y le encanta, y punk rock y le gusta mucho, o sea, coincidimos también, pero yo, por ejemplo, quería haber hecho siempre, pues, desde un enfoque muy Replacements o Soul Asylum o cosas de country, incluso country alternativo, aunque me encanta el country tradicional, ¿eh? Pero, y he hecho algunas cosillas como Restless en el anterior disco, etcétera. Pero, sencillamente, tener a alguien que lo domine tanto a mí me ha ayudado a poder hacer más cosas en ese terreno. Simplemente traer canciones que yo veía en un tono country, pero que la banda las pueda llevar a ese terreno, ¿no? A un rollo country, o más bien rock americano, ¿no? Como en, tira más por allá, mejor, ¿no? Bueno, el tema este un poco del rock americano que hablamos es el de John Ford, ¿no? El de John Ford. Sin duda, sin duda. Bueno, es una canción que yo, pues, la emparentaría mucho con, pues, yo que sé, Drive-By Truckers o incluso Jason Isbell, ¿no? Y ese tipo de bandas. Y bueno, sí, es una canción como las nueve del disco, la verdad que es muy especial para mí, y habla un poco de eso, ¿no? De cómo el arte te puede salvar de momentos muy jodidos, ¿no? Joder, Oscar, ¿eh? Yo sé que a ti esto te va a llegar a la patata. Sí, sí, sí, a mí es que yo creo que con entra muy bien toda esa fusión de rock norteamericano con el espíritu punk salvaje del grupo. Y yo creo que todo eso lo combinan muy bien, ¿no? Solo la introducción que ha hecho de cómo ha compuesto el disco es muy country, ¿no? Todo lo que está a mi alrededor, lo que me afecta, lo que no me afecta, y mis ideas, ¿no? Oye, yo creo que arte, ¿no? Entonces, oye, yo creo que incluso, y perdóname que te interrumpa, incluso la forma de ponerse ahora con la guitarra es muy country. O sea, ya lo siento, pero es como lo estaréis viendo en la cámara, pero es muy country, ¿eh? Sí, no, tiene un aspecto Hank Williams, pero luego tiene esa armónica ahí de los trovadores americanos más modernos, digamos, y la acústica, tío, vamos, se te has de posee. Vamos, si ponemos la foto ahora mismo y no decimos nada, la peña se va a pensar que haces que un rock norteamericano, country rock, ¿no? Bueno, pero yo creo que es una parte muy importante de la banda, ahora más porque has contado que tienes a lo mejor esta gente para hacerlo mejor, pero que siempre ha sido así, ¿no? Sí, siempre, o sea, yo creo que, joder, una de las cosas buenas que tiene la banda, ¿no? Seguro que tiene y ha tenido muchas limitaciones, pero una de las cosas buenas yo creo que es que tiene un amplio gusto musical dentro de lo que llamo rock, ¿no? Sí. O rock and roll. Y para mí el rock and roll es lo mismo, yo qué sé, George Jones, Waylon Jennings o Hank Williams, que los Ceros o, no sé, los Dead Boys. Entonces creo que se combina de una manera muy natural. Bueno, además ha habido bandas, Super Suckers y Social Distortion y una serie de bandas punks que han entrado en esa influencia. Incluso los ellos en solitario han hecho discos bueno, mezclaban, no, pero que se tiraban más al otro, ¿no? Bueno, me encanta que mencionemos tantos nombres así de cholón, para que la gente empiece a hacer idea de algunos y que además investiguen. Bueno, yo es que te veo ya con la guitarra. ¿Cuál tocas? ¿La de John Ford? ¿Cuál quieres tocar? Venga, sí. La de John Ford, ya que estábamos en temas de country rock americano, y aquí nuestro querido Oscar le sacamos la lagrimita y estas cosas, ¿eh? Así que Oscar, prepárate, que te va a sacar la lágrima, ¿eh? Perfecto, te voy a pedir el vinilo, porfa, Charlie. Lo tienes ahí y echamos un vistazo. Sí, pues si os parece voy a empezar con esta. Siempre lo que os comentaba antes fuera del micro es que, a ser posible, oigáis la versión del disco, porque desde luego pues tenéis todo lo que comentaba, ¿no? Todos esos matices de esa banda, que yo creo que es muy potente, y en esta canción, por ejemplo, un slide guitar por parte de Juan, que yo creo que le da un toque muy bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una versión más cruda de este The Year John Ford Saved My Life. Pues dale fuerte y lo vamos a disfrutar una barbaridad. Dale, dale. absolutamente alucinante. No aplaudimos para no distorsionar estas cosas, pero hostia, joder, a mí me has dejado absolutamente noqueado. Y yo creo que Oscar, bueno, esencia pura, esencia de rock americano. ¿Quién? Bueno, evidentemente, compuestas, todas las canciones están compuestas por ti. ¿Han metido baza el resto de miembros de la banda? ¿Cómo ha sido esto en ese caso, Bueno, por contarte un poco eso, por dar crédito a la gente, todas las canciones están escritas por mí, excepto The Flight, que tuvo mucha participación Penny, el antiguo bajista, y que le mandamos un abrazo enorme. Exactamente. Aquí, que está tocando con una gran banda que son de Del Fuego ahora. Exactamente. Del Tornados, pero tremendos, tremendos. Otra gran banda que son Del Fuego. Y anteriormente estaba en los Malorinox, o sea que también otra banda que también los pudimos entrevistar y los entrevistamos en Radio Vallecas. O sea. Por eso, en este The Flight metió mano Penny y Juan también tuvo bastante parte. Luego todas las canciones, pues humildemente las aporté yo, pero siempre digo que siempre pongo todas las canciones escritas por Javi Diesel, todas las canciones arregladas por los Diesel Dogs, porque es que sería imposible que sonaran así si no estuviera esta banda detrás y las anteriores. Bueno, vamos a dejar que suene algo más del disco. Concretamente he escogido este Drive Roses, que a mí me gusta muchísimo, y ahora seguimos hablando y me encanta que de la forma que hablas y como y sobre todo que das cancha a tus compañeros, porque como siempre digo, el otro día estábamos con otra banda al principio, que no todo el mundo hace lo mismo en este tipo de cosas, así que para mí eso es un ingrediente extra que uno puede encontrar con Diesel Dogs y especialmente contigo, ¿eh? Así bueno, que hay que decir las cosas bien claras, ¿eh? In the state of town, while talking to spirits in the bookstores, feels like falling, yeah, I'm falling to the rabbit hole. What a strange thing, this modern life, compulsive uses of the one-way ride. We were promised all the things we don't need. Kissing the good things away. When I stand and sing this modern life, copies and uses of a one-way ride. We were promised all the things we don't need. I'm so afraid to esto. Bueno, que se nos ve, que se nos va, que se nos va. La verdad es que estamos aquí hablando y la verdad, bueno, primero, Generación Suicida, estamos aquí hablando y tenemos a Javi de los Diesel Dogs. Y la verdad es que se nos iba, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la portada y yo le estaba preguntando a Javi, oye, la portada, lo primero que me vería era, digo, hostia, la portada de los Rancid. Y tú me decías que además aposta, además, ¿no? Sí, es un guiño total. Como te decía, a varias de las portadas míticas del rock and roll, ¿no? Rancid, y comentábamos antes, Minor Threat, que de hecho la de Rancid está inspirada en la de Minor Threat, la mítica foto del hardcore, del chaval hardcore con la cabeza agachada y demás. Sí. Y luego también, comentábamos ahora, me encanta la portada de Lucero, del Nobody's Darling, que sale también Ben Nichols con los brazos apoyados, la cabeza hacia abajo. Incluso te diría también que la portada, aunque es un poco diferente, pero el espíritu de Gold de Ryan Adams también. También, también. Sí, la verdad es que, claro, hablamos de que, bueno, esto da un poco la idea de que tú a nivel musical es que escuchas de todo, porque la verdad es que cada vez que vienes hablas de country, hablas de punk, hablas de un montón de cosas. Hay que decir que este disco, aunque tiene cosas country, que lo ven como lo que está sonando de fondo, que es In the Safe, the Safe Arms of Rock and Roll, con nuestra querida Nat Simmons, que es lo que le decía a Oscar, la verdad es que escuchas de todo completamente, y este disco además parte también es muy guitarrero, sí, y muy directo, es un disco, a ver, nosotros somos una banda de punk rock, también en nuestro ADN, incluso aunque cada vez igual asome, pero de manera más contenida, pero sí, somos, y aparte, incluso yo cuando pienso en Tom Petty y los Heartbreakers, para mí es una banda de guitarras y de guitarrazas, o sea, no... Bueno, que gente como Ryan Adams, que has nombrado, te puede hacer un disco de rock, como que el rock and roll super guitarrero, luego le gusta también rollos de Manic Way inglesa y te hace un disco de folk, pero siempre de una manera, pues eso, muy moderna y tal. O sea, que esos artistas que también que has comentado también son muy versátiles todos. Sin duda. Y de hecho, pues lo comentábamos también, ¿no? A mí bandas como... desde los Who a los Replacements o tal, siempre han hecho discos o han evolucionado de maneras muy, muy diversas, ¿no? Entonces a mí me gustan esas bandas que una vez están en un rollo, luego evolucionan a otra, aunque no acabe de ser una ruptura, ¿no? Son cosas naturales cuando escuchas mucha música diferente, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que todo eso, las fronteras parecían que eran muy grandes, pero no lo son tanto, y se demuestra con discos como el tuyo y con otros que ha habido, ¿no? Oye, hablando de versatilidad musical, yo decía guitarrero, directo, muy directo. Oye, ¿quién se ha encargado de la producción del disco? Que me parece que tanto Oscar como yo a alguien conocemos, ¿eh? Así que venga, dinos. Sí, ¿no? Han estado, como siempre, Fernando Pardo, y también como novedades en este álbum, Álvaro Escribano Escri, que bueno, pues los dos son ultra conocidos en la escena, y la verdad es que los dos han tenido un peso brutal en el disco, ¿no? Tanto Fernando, pues con, ya sabemos lo que hace, su enorme gusto, criterio y demás, como Escri, que ha estado súper metido en la producción y parte del sonido, incluso una de las ideas de arreglos y tal, pues vienen de él, ¿no? Así que la verdad es que un equipazo. Claro, es lo que te iba a decir, porque Fernando Pardo, evidentemente, todo el mundo lo conoce, discos de los Diesel, ha estado ahí metido, pero claro, yo creo que también el meter a Álvaro Escribano como que ha dado una vuelta de tuerca al sonido, ¿no? Aparte de que yo sé que tú lo tienes también muy claro cómo quieres sonar, ¿no? Bueno, sí, pero una cosa es tener claro cómo quieres que acabe y otra cosa es el proceso, ¿no? Claro. De cómo se hace, y realmente, pues en eso, hombre, tienes opinión cuando escuchas cosas y demás... Pero yo necesito a gente que, como decíamos antes, gente que sea mejor que tú en eso, y obviamente en esto es fácil, porque de producción no es algo que domine, aunque tengas, pues eso, un cierto criterio sobre cómo quieres que acabe, pero para hacerlo te tienes que rodear de gente tan buena pues como Fernando y como es. No, además que Escribano, yo creo que está muy en sintonía contigo, ¿no? Porque también le gusta el punk, le gusta el power pop potente, pero a la vez es una enciclopedia de americana y de country y de todos los estilos musicales, ¿no? O sea, que puede entender perfectamente que tú le digas, oye, quiero que esto suene tipo este tío, y él no te va a preguntar quién es ese, ¿no? Claro, vas a ver directamente. Por cierto, tiene un disco en solitario absolutamente brillante, bueno, que ya de paso, como le etiquetaremos en la publicación, señor Escribano, a ver cuándo nos lo saca en formato físico. Joder, vamos a ver, que lo tengo todo el rato en MP3, pero sácalo de una puñetera vez, aunque sea en un CD. No te pido que lo saques en un vinilo como los Diesel, que la verdad es que... Pero oye, que lo saque, Oscar, que lo saque por lo menos en MP3. En CD, coño. No, pero merecería la pena porque es un discazo el que sacó él, ¿no? A ver si lo saca, a ver si lo saca. Igual se anima un día. Esperemos que se anime. Oye, estoy 100% de acuerdo que es un discazo, ¿eh? Es un discazo, ¿eh? Es como está metido en mil cosas, dice, bueno, tal, tengo que componer. A mí me parece que es un ejemplo de composición de nivel. Además que ha estado ahora con Blue Devils y creo que hasta entra en la banda. Sí, está permanente en Blue Devils, ya grabó el último disco, que, joder, los adelantos son buenísimos. Sí. Pues ya sabes, señor escribano, por favor, saque el disco ya de una puñetera vez, ¿eh? Con todo nuestro cariño, que yo no sé si el primer contacto a nivel de grabación, yo creo que fue el y de producción, fue el tema de Demolition 23, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que hay que decir que han salido en el tributo al disco de Demolition 23, lo cual es una gozada que además que hayáis salido y que os hayan llamado además, ¿eh? Ah, felices, la verdad es que cuando nos llamaron es un discazo que nos encanta, el Demolition 23, lo hemos mamado muchísimo y cuando juega encima con estas bandas, pues fue tanto con el catecismo de aquí, con el catecismo católico. Nuevo catecismo. Eso es, pero luego, joder, con el cantante de Flaming Sideburns, con Electric Frankenstein, los Steel Walking Cheetahs. Sí, exacto. Bandas muy buenas, ¿no? Y muchas más. Scumbag Millionaire también, que molan mucho. Bueno, la es que inmejorable compañía. Bueno, recomendar a la gente que se lo haga. Está en vinilo también, al igual que este último trabajo de Diesel Dogs. Y que corran, porque la cantidad no es muy para pegar botes y esperar, ¿eh? O sea que yo ya lo tengo. Yo soy muy, muy friki. Así que ahí está. Oye, yo no sé si para cuándo conciertos en directo, porque yo sé que hay varios ya sí, puestos, ¿eh? Hemos anunciado, pues eso, la mini gira que queremos hacer, ¿no? Y empezamos, vamos a Tarragona y Barcelona en enero, el 20 y 21, sábado y domingo tocamos, de hecho, y luego en la presentación en Madrid, el 16 de febrero en Fan House con los Pólipos, que es una bandaza de punk lo-fi que me encanta, y luego tenemos muchos más, pues vamos a Bilbao, vamos a Murcia, vamos a Guadalajara, hacemos algunas fechas más y seguramente y muchas más que irán cayendo, y la idea es... Bueno, hay que decir... Me voy a apuntar la de Guadalajara, porque en febrero va a haber mucha presentación y me encantaría ir a veros, tío. Pero si hay alguna cercana y puedo contabilizarla... Bueno, yo intentaremos... Bueno, hay que decir que... Es que a todo esto que sale esta girita, pero... Oye, habéis tocado muchísimo, no habéis parado. Sí. Porque ¿cuántos conciertos habéis hecho hasta que ha salido el disco? Yo calculo que 7-8, sí. Más los acústicos... Alguno más, sí, posiblemente, sí, tienes razón. Sí, bueno, también lo que decíamos, ¿no? Como la banda es muy buena, pero al final hay un proceso natural de engrasado, ¿no? Sí. Que hay que llevar a cabo, ¿no? Y realmente pues lo mejor es hacerlo en directo, la verdad, y yo creo que ahora la banda sí que está con todos los cilindros a tope, sí. Bueno, y sobre todo bien, estáis muy compenetrados, porque yo creo que voy viendo y voy siguiendo, tenéis un hermanamiento que eso se nota, ¿eh? Sí, la verdad es que es una gozada tocar con César, con Robert y con Juan, y espero que ellos están tan contentos como yo, que vamos, de hecho lo comentamos muchas veces, y al final, pues oye, es normal, ¿no? A veces la gente, pues la vida se pone en medio y tiene niños, tiene preocupaciones de trabajo, las etapas en las bandas a veces se agotan o lo que sea, pero joder, está bien que los que estamos en la banda en cada momento, pues que todo el mundo esté con la máxima ilusión y con ganas de disfrutar haciendo arte, ¿no? O en este caso rock and roll, desde luego. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos al otro temita en acústico que nos ibas a marcar, que es además el que en el disco en estudio ha colaborado Nat Simmons. Y bueno, fuera de micrófono yo te preguntábamos y tal, ¿por qué Nat Simmons? ¿Cómo contactas con Nat Simmons? Porque la verdad es que uno no asocia a Nat Simmons con The Diesel Dogs, y no lo digo por nada malo, ni por tanto, ni por los Diesel, ni por Nat, ¿eh? Nat, si nos está escuchando, que te etiquetar, ¿eh? Estas cosas, pero ¿cómo os encontráis los caminos? No, muy fácil, la verdad. Hombre, es alguien a quien seguimos desde hace tiempo y demás, y tiene una carrera muy interesante, ¿no? Tanto en el rollo americana de los primeros discos, como ahora que ha evolucionado pues a un rock and roll con toques glam, incluso setenteros, ¿no? Como tipo ¿sí? La Runaways, con quien ha colaborado, ¿no? Con Cherry Gee. Bueno, el tema es que esta canción, pues yo creo que es un tema de country rock, balada de rock americano, Y a nosotros nos encantan, a mí particularmente, los duetos de voz masculina, voz femenina, ¿no? De clásicos, ¿no? Y pensamos en alguien que lo pudiera hacer y pues contactamos a Nat porque, pues oye, es alguien de mucho nivel y efectivamente la colaboración ha quedado estupenda y desde aquí, pues oye, a todo el mundo que vaya a escuchar la versión del disco porque desde luego por eso y por varias cosas más, el pedal steel también que ha grabado Diego también, Diego Serrano, pues oye, es una versión maravillosa, ¿no? Y aquí haremos, como siempre, una versión algo más cool. Bueno, y como decía, además, yo creo que es la primera vez, no hay ningún dueto así en el disco de los discos de Diesel 2, creo yo recordar, creo. No, nunca, la verdad. Así que mira, siempre hay una primera vez para todo. Pues ahí está. Ahí está, pues venga, dale fuerte a escucharlo y a disfrutar. Diesel Dogs. Madre mía, volvemos a decir, no aplaudimos para no distorsionar, pero joder, la verdad es que es una canción que te deja... Yo, a ver, me gusta muchísimo esa parte guitarrera que tiene la banda, porque tenéis esa parte punk, guitarrera, más no poder, pero oye, en las partes de medios tiempos lentos, ahí os manejáis también perfectamente. Sí, bueno, no sé, a mí particularmente siempre es algo más difícil, es más... y hablo de los primeros discos, siempre es más difícil hacer rock and roll con medios tiempos y canciones lentas y que no suene especialmente moñas o algo barato, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues creo que a mí me encanta ese tipo de canciones y creo que pues bueno, con la nueva banda y también en discos anteriores hemos hecho buenos temas en ese estilo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, sí, sí, espera, Oscar, que te enciendo, que no te he apagado el micro, perdona, eso, dime. El trovador este que hablábamos, ¿no? Y esa forma de tocar en lo que se llamamos la música americana o el americana y todo eso, yo creo que muchas veces es tan crudo que le quita todo ese azúcar que pueda tener una canción pop a guitarra acústica, ¿no? Porque siempre es como a cuchillarte el corazón, ¿no? Y entonces le quita todo ese azúcar que podamos decir que pueda tener una canción pop en acústico, ¿no? Es totalmente distinto, es te va a contar una historia que te va a dejar para atrás, ¿no? Entonces por eso llega tan profundo, ¿no? Bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero bueno, vamos a dejar que va a meter este tema que está sonando de fondo, que oye, a ver si lo digo, es un tema súper largo, pero bruto, bruto, bruto. Society disgusts me, advertise me, with sickness me, computers made me pew. Joder, a ver, para lo de la radio nos habéis jodido con este tema, ¿eh? A ver, cuéntame, porque esto es tema salvaje a más no poder, y yo creo que también ahí metemos esa parte que tú metes en contra, y hablando de la sociedad y todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Sí, bueno, es un... Porque hablamos de cosas buenas también, pero eso te mete ahí, ¿eh? Sí, no, sin duda, es un tema, pues eso, con una raíz de punk rock o de puro rock and roll, que bueno, al final también es muy Diesel Dogs el mirar al mundo alrededor, ¿no? Y ver las cosas, que hacer un análisis un poco de las cosas que nos gustan menos, ¿no? Y en este caso, bueno, el título es una cita de Michel Houellebecq, de un escritor también bastante punkarra y rock and roll francés, y bueno, básicamente pues habla un poco de decepción con los tiempos actuales, ¿no? Pues de tanto digitales como pues habla de la publicidad, ¿no? Que es simplemente lo único que busca el éxito de la publicidad es que consumas más cosas que no necesitas, ¿no? Uh-huh. Y también pues comentamos en la canción que yo creo que hemos pasado de que los chavales tuvieran pósters de su ídolo del fútbol o de David Bowie, sí, que decimos que no hay nada más triste que un chaval con un póster de Steve Jobs en su habitación, ¿no? Que al final es alguien, bueno, a mí me parece irrelevante desde el punto de vista cultural y sin embargo que parece que es Dios venido a la Tierra, ¿no? Ahora mismo. Por ejemplo. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que, como dice Javi, las cosas han cambiado mucho, por desgracia, así que vamos a pinchar el tema que suene y ahora continuamos hablando y nos vamos despidiendo, y porque ya el tiempo no nos queda. Hay otras dos entrevistas telefónicas que me encargaré yo, porque Oscar me imagino que ya tiene que irse. Y nada, que siga sonando Diesel Dogs. Bueno, estábamos hablando de dar cera, dar cera, y la verdad es que Javi estábamos diciendo, y lo comentábamos, ¿no? Está muy bien dar cera, ¿no? Porque yo creo que eso no nos gusta mucho, pero también es la parte más de medios tiempos, de power pop, que en anteriores discos también os habéis metido, que lo seguís metiendo en el setlist. Y de hecho, yo creo que los últimos conciertos hasta os ha costado meter otra vez el Killing Myself for Rock and Roll, ¿no? Hasta que tu mujer y yo te insistimos y Killing Myself. Estábamos todo el rato, Killing Myself, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que la volvimos a tocar en los primeros conciertos. Igual no de esta formación no la tocamos. Sí. Nos lo dijiste tú. Sí. Y luego es verdad que, en concreto, y luego es verdad que, joder, es una canción que funciona, enlaza muy bien porque es de nuestro primer disco, la que cierra el primer disco. Y pues, está muy bien simplemente acabar con un tema de rock and roll que demuestra pues, la pasión que tenemos por esto y desparramar un poco, ¿no? Que también nos encanta, ¿no? Hombre, también, sí, pero es verdad que con estos matices que tenéis de power pop, de melodías, es que eso también es absolutamente brutal, ¿eh? Ah, total, total. A mí pues, es algo que nos encanta. Y además, Killing Myself for Rock and Roll es una de las canciones favoritas de mi hija Matilda, que me ha dicho que le saluda desde la radio. Le mando un besote enorme, que la quiero con toda mi alma, igual que a Celia. Y que, bueno, que nos hemos ido a ver a Kiss juntos y realmente, pues oye, estoy ahí intentando hacer cantera. Hostia. Bueno, Matilda, que sepas que, al igual que tu madre y que yo, tienes el mismo gusto, ¿eh? Adoramos esa canción, ¿eh? Así que ya somos tres. Entonces, bueno, no de otra manera. No hay otra manera. Yo, para mí, es un gustazo escuchar, evidentemente, esa canción, porque yo me acuerdo de la primera vez que os vi. Yo creo que fue en el Gruta 77 con Guitar Mafia y con Anticlockwise. Creo que fue. Joder, buena memoria, Charlie. Anticlockwise, memoria. Hostia, acordarte del cartel completo me parece. Anticlockwise, y creo que la vez anterior tocasteis, lo que pasa ya no pude veros, con Rojo Mega. Sí, bueno. Que era otra banda, es otra banda que sé que se han ido miembros de la banda, pero. Bueno, ay, no, espérate, que me han dicho que no, que me calle. Bueno, Rojo Mega, una buenísima banda. Sin duda, sin duda. Y hemos tocado con todos ellos, pero tienes mejor memoria tú que yo para acordarte de los carteles. Sí, sí. Bueno, yo es que me acuerdo porque era cuando empezábamos a cerrar en el 2004 y Diego del Ruta 77, que llevaba la publicidad, no lo mandaba. Y mandó, pues, el de Diesel Dogs y Rojo Mega. O sea que ese no pude ir, pero al siguiente sí, dije, hostia, sí, sí, tengo que. Así que, joder, ha llovido y es un gusto veros crecer, ¿eh? Nada, seguimos aquí todos y ya sabes, Charlie, que vamos, para mí venir aquí es venir a mi casa, igual que cuando vienes a nuestros conciertos, tú vienes a tu casa. Yo, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer, para nosotros es un placer. Y oye, para rematar, después de todo este tiempo, porque ha habido parones, porque evidentemente tú has sido padre y te has dedicado a cuerpo y alma a tus hijas. Sí, bueno. Pero también es verdad que hay que decirlo, que está muy bien, oye. Sí, no, sin duda. Es verdad que la vida se pone por delante a veces. Pero sí puedo decir, es verdad que los Diesel Dogs han estado menos activos, como tú dices, por esto, sí. pero no hemos dejado de tocar. No ha habido un año que pasara sin que los Diesel Dogs tocaran, aunque fuera tres conciertos al año. Pero sí, evidentemente, pues oye, hay circunstancias que se ponen por delante, ¿no? Bueno, oye, cuando decía que los conciertos de los Diesel es tu casa, Charlie, también la de Oscar, por supuesto, sí, que siempre que vengo es un auténtico placer charlar con vosotros, y con Oscar podíamos hablar aquí de rock americano. Yo para cerrar, decirte que me encantan estos discos donde se tocan varios géneros, donde están en homogéneos y de donde me tocas el corazón de varias maneras, ¿no? O me das una patada o me haces una canción de este estilo para desgarrármelo, ¿no? Entonces, encontrar todo eso en un disco para mí es una maravilla, tío. Bueno, tenemos que irnos, así que venga, rematamos sobre todo con formas. Bueno, primero las fechas de la gira, que todavía quedan algunos meses, pero bueno, para que queden ahí, seguiremos dando la data y este tipo de cosas, pero vamos a decir las fechas, y luego ya decimos dónde conseguir disco y demás. Venga. Sí, sobre todo, vamos lo más inminente, si te parece, vamos a Barcelona y Tarragona el 20-21 de enero. Y sobre todo, pues oye, a nuestra gente en Madrid, que el 16 de febrero estaremos en la fiesta de Ghost Highway Recordings, que por cierto es el sello discográfico que edita nuestros discos, y de aquí le mandamos un enorme gracias a Marco de Ghost Highway, porque siempre ha confiado en la banda. Y estaremos tocando con los Pólipos en Fan House el 16 de febrero, viernes, así que nada. Ahí está, o sea, para no perdérselo. No, estoy rezando para que no me coincida. Bueno, yo voy a ir. Trabajo sea, en Music Hunter. Yo voy a ir, sea como sea. Y bueno, vamos a terminar con We Were Young, pero quiero recordar a la gente que el disco lo pueden conseguir a través de Ghost Highway Recordings, pero si os vais a Escridiscos, que creo que alguien, no sé si sí, tiene... Hay un parentesco. ¿Hay algún parentesco con el con Escribano, no? ¿Hay algún parentesco con el señor Escribano? Señor Escribano, sac, manda cojones, que tengas una, hay una tienda de discos y no saques tu disco en físico, me cago en la leche. Que hasta allí que se... no lo tengas, no para, ¿no? Sí, tú, sí, hasta que no lo para. Ya... Allí pueden conseguir el disco de los Diesel Dogs, aparte de otros sitios, ¿no? Sí, sí. Pero ahí pueden conseguir el disco de los Diesel Dogs, tengo que decir que entras en la tienda y lo primero que ves, el disco de los Diesel Dogs. Y luego ya, lo que pasa es que lo tenéis que pedir y daos prisa porque quedan poquitas copias, el disco tributo a Demolition 23, donde también están Diesel Dogs. Así que corran para el de los Demolition porque se queda poquito, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y como dices, está en Escridiscos, que es una tienda que nos alucina y siempre compramos mucho. Y también en Chopper Monster ahora. Y, en Madrid, uy, Chopper no, Monster, también, también lo conozco, también, también está en mi casa. Es que esta cosa, pues bueno, pues dos buenas tiendas, aparte de todas las otras tiendas donde puedan encontrarlo, pero bueno, que lo sepan ahí. Pues terminamos, Javi, muchísimas gracias, y terminamos con We Were Young, cuando éramos jóvenes. Uh-huh. Bueno, pues el tema que abre el disco, sin duda, es una canción de rock and roll, y que básicamente pues echa una mirada atrás a, pues, a esa época que todos tenemos un poco idealizada, igual también, ¿no? De cuando no tenías muchas responsabilidades y demás, pues mirar con algo de nostalgia positiva, recrearte un poco en volver a hacer ese viaje al pasado. Y bueno, lo dicho, igual no fue tan bueno como lo recordamos, pero estuvo bien. Bueno, eso por ahí lo han dicho mucha gente, que a veces cuando éramos jóvenes estaba muy bien, pero quizá lo idealizamos, al igual que volver a otros años y todas estas cosas, ¿eh? Javi, muchas gracias de verdad, un abrazo enorme para ti, para tu mujer, Matilda, tu hija, que Matilda tiene buen gusto, ¿eh? Sí, tiene, sí. Tiene buen gusto, ¿eh? El de Killing Myself for Rock and Roll, menos mal. Pues eso, para Matilda, tu mujer, y sobre todo para el resto de los Diesel, ¿eh? Por supuesto, yo os doy un abrazo de vuestra parte y nada, un placer venir aquí, lo he pasado estupendamente. Para nosotros ha sido lo igual. Bueno, seguimos Generación Suicida. Ya se nos ha ido nuestro querido Javi de los Diesel Dogs. Y bueno, la verdad es que ahora venimos cargaditos con más temas, más entrevistas. Y ahora en breve, en unos minutillos, tendremos a Pacho de Ankara, que nos va a hablar también de las últimas novedades de la banda, de la gira, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que sonaba también anteriormente a lo que está ahora mismo de fondo, que son Ankara, pues será la gente de Cherokee con su último trabajo. Bueno, seguimos con la sonando Ankara, que ahora en unos minutillos vamos a hablar con Pacho de Ankara para hablar de las novedades de la banda. ¡No os vayáis! Ahí estaban sonando la gente de Ankara Y antes, ya en unos minutillos que hablaremos con nuestro querido Pacho, vamos a continuar con esta banda absolutamente brutal de tierras andaluzas, que a mí personalmente me gustan mucho y que, bueno, que los quiero un montón. Fundido a Negro, disfrutando, una banda increíble, que además estuvieron abriendo hace poquito en tierras andaluzas La Descarga de Cherokee. La Rabia Contenida es el trabajo que nos mandaron en CD, que desde luego su pura rock and roll, metal, potencia, contundencia y sobre todo unas muy buenas melodías. Fundido a Negro, la verdad es que una banda absolutamente increíble por tierras andaluzas, y este disco, La Rabia Contenida. Vamos a ver si podemos hablar ahora con Ankara, con Pacho de Ankara, que nos va a hablar de ese último trabajo de Aquí a la Eternidad, próximos conciertos, aniversario de uno de sus discos, del primer disco de la banda, Dueño de la Eternidad, y desde luego muchísimas cosas. Vamos a ver si podemos establecer contacto con Pacho de Ankara, de seguir disfrutando esta vez de Ankara, Tu Verdad. De Aquí a la Eternidad, el nuevo trabajo de Ankara, que ha salido este año en el 2023. Tu Verdad. Bueno, que me he metido la pata antes, ¿eh? No, Dueño del Tiempo. Un discazo que cumple un montón de años. Absolutamente increíble para los que somos más mayores pensar que... es que estamos hablando de bastante tiempo, 25 aniversario de aquel primer álbum llamado Dueño del Tiempo, no Dueño de la Eternidad, que metió la gamba. Pues bueno, 25 aniversario. Vamos a ver si conseguimos hablar con Pacho de Ankara. Bueno, la verdad es que es un placer poder estar escuchando a Ankara. Vamos a ver si podemos establecer contacto con nuestro querido Pacho, a ver si sale bien y no nos falla la técnica. Muy buenos días, Pacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este atraco a mano armada que te hemos pillado para arriba, para abajo. Y oye, de verdad, Nada, gracias a vosotros. Sí. No hay problema. Bueno, oye, antes que nada, oye, primero, felicidades. Lo estaba antes de hablar contigo, estaba anunciando, hablando, pues bueno, el nuevo disco de aquí a la eternidad, pero veía lo de 25 aniversario de Dueño del Tiempo, de aquel primer disco. Hostia, 25 años, Pacho. Sé si uno se... ¿Te imaginaba que se podía llegar hasta ahí, eh? Absolutamente no. O sea, ni de coña. O sea, en aquel momento éramos chavales muy jóvenes. El único que pensábamos pues era tocar, que era lo que más ilusión nos hacía. Y bueno, nos vimos metidos de repente en una vorágine de conciertos, de excesos, de muchas cosas que habíamos soñado, pero nunca lo habíamos pensado. Entonces, la verdad es que a poder decir a día de hoy que vamos a conmemorar el 25 aniversario de la salida de ese primer disco, además con las ganas que todos tenemos en este momento, lo bien que estamos, digamos, musicalmente, creo que estamos en un momento espléndido todos. Y la verdad que es, creo que no habría mejor etapa para poder conmemorar algo así como en la que estamos, ¿verdad? Claro, porque tú lo has dicho, y sin menospreciar aquel disco ni otros discos que han salido sucesivos, hostias, los últimos discos que la banda ha sacado, que habéis sacado después de volver a encontraros y otra vez volver a la carretera, joder, me cago en la leche, estáis en un momento yo creo que pletóricos, y sin menospreciar lo anteriormente sacado, ¿no? No, claro, no. Sí, cada disco tiene su etapa, tiene su momento y tiene su historia. Su estado de ánimo, o sea, todo tiene mucho que ver. La música, sabes que son, al menos como nosotros la entendemos, son estados de ánimo, son emociones y es lo que te surge del corazón. Entonces, cada uno representa una cosa y la verdad que, ahora lo que tenemos pues es, digamos que una mayor madurez a la hora de poder expresar esas cosas que sentimos, y bueno, tenemos tantas influencias ya y tanto bagaje musical de muchísimos años, con muchísimas historias que hemos hecho todos, aparte de Ankara, pues sabes, cada uno con nuestras respectivas historias, que es lo bonito de poder juntarlo todo y darle forma. Y la verdad que en los últimos discos estamos muy muy muy orgullosos de ellos también, igual que con los de antes. La verdad que ahora, cuando estoy preparando la nueva gira de que empieza el 3 de febrero en Benavente, sí, claro, volver a encontrarte con algunas canciones que hacía yo, igual hacía canciones que igual hacía 15 o 20 años que casi que no escuchaba, y dices, coño, pues coño, para la edad que teníamos y tal, pues no estaba mal. O sea, dices, te sorprendes un poco a ti mismo, ¿sabes? Y a la vez supone también un reto de decir, hostias, que yo tenía 20 y algo años, ahora tengo 50, ¿sabes? Dices, tengo que interpretar esto. Entonces es muy excitante, la verdad, el rollo de la nueva gira. Hombre, y aparte de todos los nuevos discos y los nuevos temas, también hay lo que tú decías, que un disco 25 años antes y ahora 25 años después siga funcionando, es porque estabais en el camino correcto y tan mal no lo hacíais. Correcto, sí. De hecho, ves, cuando, sobre todo en estas últimas giras que hemos hecho, ves la reacción de la gente cuando interpretamos Hasta el Fin o No mires atrás o algún tema de estos de los primeros discos, Océanos de lágrimas. Tal, ves que la gente se sigue emocionando y se sigue identificando mucho con esos temas, y eso es algo que lo que tú dices, dices, coño, pues igual tan mal tampoco lo he hecho, ¿sabes? Y aun siendo un perdido de la vida, dices, pues igual un par de cosas sí he hecho bien y tal, y eso es lo más bonito que te puede dar esta profesión. Bueno, y sin olvidarnos de ese primer disco, como hemos dicho, 25 aniversario, que hay que decir que la fecha, a ver, que la tengo a mí en la mano, el 15 de marzo aquí en Madrid, y la verdad es que sin olvidarnos de ese aniversario y ese disco, que yo lo tengo y en su momento lo compré siendo muy chiquitín y estas cosas, pues 25 años más joven. Estás haciendo mayor. No, el mayor soy yo, 25 años más joven, era 25 años más joven y hasta tenía pelo, me cago en la leche, Bueno. Bueno, yo al menos es de las pocas herencias buenas que tendré de mi padre. Bueno, pues 25 años más jóvenes, oye. Pero, hostia, yo estoy de aquí a la eternidad, ese último trabajo, joder, al igual que Premonición, a mí me ponen los pelos como escarpias. ¿Qué creéis que habéis evolucionado o conseguido que antes no teníais? Yo creo que la mejor palabra para definirlo es madurez. Uh-huh. O sea, es el sobre todo el no haber dejado... Porque hay muchas bandas que ahora se juntan y tal, que a lo mejor han estado, cada uno se ha dedicado, pues uno a la albañilería, otro tal, que no digo que no puedas hacerlo, pero no, han dejado la música totalmente aparte, ¿no? Cada uno tenemos también en nuestras historias. Yo, por ejemplo, soy bombero y aparte pues hago mis cosas de la música, ¿no? Cada uno tiene su profesión, porque ya sabes que en este país, por desgracia, los músicos son muy contados los que se pueden dedicar a esto. Pero aparte de eso, ninguno de nosotros ha dejado de hacer música. Hemos estado en diferentes proyectos, diferentes, además algunas muy alejadas de lo que puede hacer el heavy metal o el, y entonces vas adquiriendo una personalidad, un saber estar, un poder, digamos que es todo un aprendizaje. Yo creo que en la música nunca se deja de aprender, ¿sabes? Entonces eso creo que lo hemos llevado muy bien. Más que a lo mejor en nuestro caso igual nos hemos ido un poquito al lado raro de la historia, porque normalmente la gente se suele volver un poquito más tranquilona y más relajada y tal, y nosotros hemos ido al lado contrario, ¿no? Claro, últimos discos son más cañeros y tal, y pero bueno, es el rollo que queríamos hacer, y lo que nos salía cuando nos encontrábamos y empezábamos a tomar la primera cerveza y decíamos, hay que hacer un disco muy heavy, pues la verdad que sí, tengo unas ideas ahí y tal, y todo era en esa onda. Pues mira, pues si ha salido así, pues de puta madre. A lo mejor lo siguiente que grabamos es en plan Asia, pero... Bueno, a ver, hay que decir que en ese, como tú dices, en plan Asia, melodías y tal, tampoco se os ha dado, y ni se os da nada mal, Aunque hablamos de tralla, Porque por ahí hay trabajos con unas melodías absolutamente brutales, Y metiéndose además en terrenos de hard rock más que de metal puro y duro. Bueno, pero yo creo que eso ha estado siempre intrínseco en la, en, digamos, en la idiosincrasia de lo que es Ankara. Siempre hemos tenido la música bastante cañera, pero siempre hemos cuidado muy mucho las melodías y lo, sobre todo los estribillos, que fueran pegadizos, melódicos, y yo creo que eso es una cosa que no la vamos a perder nunca, porque es, ya, ya está dentro del ADN de la banda, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es como, casi como una seña de identidad. Tú, a mí, de las cosas más bonitas que me han podido decir en este negocio es... que se reconoce cuando hay una canción de Ankara tal y se empieza a escuchar la voz y tal, las melodías, dices, hostia, esto es Ankara, aunque no hayas escuchado nunca la canción. Y eso es algo que nos enorgullece mucho, o sea, que tengamos, digamos, que un, pues al menos no digo que un estilo, porque eso es imposible, nosotros somos, pero tenés... somos heavy metal, de eso, eso se claro. había inventado ya en el, a finales de los 60, pero tenemos esa, ese rollito que es identificable, y eso es lo más bonito que te pueden decir, que identifiquen tu música. Eso es lo que yo te iba a decir, que sí que hablamos de heavy metal, hablamos de mucha tralla, pero Ankara... se os conoce a los primeros acordes, ¿eh? A los primeros acordes. Y evidentemente cuando tú metes la voz ya de, directamente, ¿no? Oye, pero fíjate, estamos hablando de mucha tralla. Oye, entiendo que estos dos pedazos de guitarristas que están en la banda, ¿te cuesta sujetarlos? No lo sé si ellos son los que tiran ahí de tralla o tú eres el que también tiras, o la base rítmica. Pero estos dos pedazos de guitarristas que tenéis ahí, ¿son cuesta sujetarles? No, no, no, no, o sea, todo lo contrario, o sea, de hecho, bueno, los siempre desde el principio los mayores compositores siempre hemos sido Cecilio y yo, y pero, por ejemplo, Alberto aporta una esencia a la banda que no la podíamos ni tener ni Cecilio, ni yo, ni nadie más, o sea, él aporta la serenidad, los arreglos, el sonido, está pendiente de muchas cosas que el resto no. O sea, cada uno tiene su, digamos que su papel en la banda. Y la verdad que no son para nada, aunque son los dos unos excelentes guitarristas, no son los típicos guitar heroes y decir, ahora aquí necesito más tiempo para quiero hacer un solo más largo, quiero aquí hacer una misolidia con una figia y una... No, o sea, no, o sea... son, de hecho, son incluso hasta reacios muchas veces a solo vamos a hacerla más cortita, al menos solo digo, no, hombre, coño, dejarme respirar a mí también un poco. Claro, fíjate, claro, yo te lo digo porque o sea, antes lo que tú dices, Cecilio tira más, digamos, por el hard rock, porque además en sus proyectos musicales, aparte de Ankara, se tira más por el hard rock, y Alberto tira además por tendencias cañeras, yo le conocí con la Bullshit, con Chaotic, claro, y un montón de cosas, y yo pues estoy en medio de los dos, o sea, exacto, yo, también te iba a decir para los dos lados, porque, pues yo soy muy muy fan del death metal, sobre todo el tengo un retorno ahora brutal, espérate a ver si lo arreglamos, a ver si lo arreglamos un poquito, a ver vale, si ahora no te preocupes. Sí, me decías, me decías que tú eres el, digamos, la parte en medio de los dos, ¿no? A nivel de proyecto. Sí, pero bueno, porque yo escucho todo, yo tengo un montón de música, soy además coleccionista de vinilos, y tengo desde del death metal más brutal hasta el hard rock más melódico. Soy muy fan de La Oreja de Van Gogh, soy muy fan de Boston y soy muy fan de Carcass, por ejemplo. O sea, sí, o sea, pero es que yo creo que lo bonito de la música es eso, el sentirte dentro de un sentimiento, de lo que el que tengas en ese momento, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Para mí es lo mejor. Totalmente de acuerdo. Oye, yo sobre todo volver a repetir que el 15 de marzo vais a estar aquí en Madrid con esta presentación primero de ese 25 en la Sala Panda, perdón, el 25 aniversario de ese primer disco, y evidentemente ese De Aquí a la Eternidad, que suena como un trueno, y que yo volveros a daros la enhorabuena, porque joder, a mí este disco y Premonición, por ejemplo, me tienen que enganchadito perdido, ¿eh? O sea que, telita, sin menospreciar otras cosas, ¿eh? Que la banda sigue ahí al pie del cañón y, hostia, yo, como vuelvo a decir, sin haceros la pelota, pletóricos de fuerza estáis, y en directo yo os he visto, y que me perdonen los chavales más jovencitos, pero no tenéis que envidiar a nadie, ¿eh? Joder. No, bueno, pero es algo que tenemos muy claro, que nosotros tenemos que darle a la gente... Si pagas una entrada, tienes que tener lo mejor de la banda. Y eso es así. O sea, Además, somos profesionales en ese aspecto. No somos los típicos... Yo me puedo desfasar cuando estoy de desfase por ahí, cuando estoy de fiesta. Pero si vamos a tocar, ahí es una cosa muy seria y lo damos todo, la verdad. Se nota, Y sobre todo que llevamos un show ahora que van a ser prácticamente 2 horas. Toma ya. Y sí, porque vamos a tocar todo lo que es el primer disco entero. Uf. Además, tal cual salió, en el orden que fue en el disco y todo. Toma ya. Y después haremos otra hora y sí, luego haremos otra hora y pico de otros temas de los siguientes discos. Y la verdad que, bueno, si no estás un poco en forma y no... Es imposible afrontar bolos así de ese... Pero vamos, tenemos unas ganas inmensas, o sea, no te lo puedes ni imaginar las ganas que tenemos de empezar ya el 3 de febrero en Benavente, que yo ayer estuve precisamente tocando en esa sala con Diabólica. Sí. Y ya estaba la gente ya diciendo, joder, que nos vemos el 3 de febrero y tal. Y me digo, vale, pues buena. Bueno, vamos a volver a decir, si te parece, viernes 15 de marzo, 14, sala. Sí. 14, 15. ¿Tengo 15? ¿15? Espera, es que espera. No sé que viene, viene. Sí, viene, 15, que tengo el cartel, no te preocupes. En Madrid y el día siguiente en Valladolid. Bueno, viernes 15 de marzo. Heavy, pero... Viernes 15 de marzo en la Sala Panda Club, que para la gente que no lo sepa, está en la calle Hernani 75. Y bueno, vais a tocar también con otra banda que a mí la verdad es que tengo que daros las gracias porque... Astral Experience, me parece que sí. Sí, Astral Experience, que... Hostia, tengo que daros las gracias porque yo soy de los que se come no solamente el grupo principal, sino los que abren y comparten escenario. Y es un gusto también ver Astral Experience, o sea que daros las gracias también por eso. Debería hacerlo toda la gente, o sea... De hecho, todos hemos empezado teloneando y de hecho seguimos muchas veces teloneando en festivales y cosas. Lo que pasa es que la gente ha interiorizado más el rollo de ver a la gente en los festivales y luego en los shows normales ver al grupo, digamos, cabecera de cartel. Claro, exactamente, lo cual es un error, ¿eh? Es un error, ¿eh? Sí, correcto, correcto, porque te pierdes... Yo he descubierto muchísimas bandas que luego me he hecho fan de ellas precisamente porque iban teloneando a alguien que yo iba a ver. Exactamente, y bueno, en ese sentido, por ejemplo, yo, Ankara, os he visto compartir escenario con una banda que hay que decir que acaba de sacar un disco absolutamente brutal, unos segovianos llamados Lujuria, que también hay lazos de unión, bueno, voy a hacer un huevo de tiempo, que también hay muchos lazos de unión con Lujuria. Sí, no, nos llevamos muy bien, tanto con Lujuria como con Tierra Santa, con... Bueno, todo lo que éramos a la toga, toda esta peña que digamos que estábamos en aquello que se llamó la nueva ola del, ¿sí?, del heavy metal español. Sí. Seguimos teniendo muy muy buena onda y cada vez que coincidimos en festivales y eso, pues lo pasamos muy bien. El backstage es un mar de risas. Pues, Pacho, no te molesto ya mucho más. Darte las gracias enormes, daros la enhorabuena. Yo sobre todo, porque yo creo que seguir al pie del cañón es difícil en este país, ¿eh? O sea que, y sí, ya si nos metemos a hablar de calidad de discos, producciones, conciertos, como has dicho, el 15 de marzo en Madrid vais a hacer un show de 2 horas con el primer disco entero, más otra hora y pico de temas nuevos, me parece, hostia, difícil, y tiene su mérito. Así que daros la enhorabuena y de verdad gracias por atenderme, ¿eh? Un placer enorme. Nada, muchas gracias a ti, de verdad, solo decirle a la gente que apoya a los grupos españoles y nada, que empiece a comprar las entradas ya para Madrid. Exactamente, con Astral Experience, que os recomiendo a la gente que también, si compréis la entrada vais a ver a Ankara, que evidentemente vais a ir a ver a Ankara, veros Astral Experience, que os van a gustar, lo aseguramos. Muchísimas gracias, tampoco quiero olvidarme de Alberto, que también es el que ha estado también haciendo un montón de cosas, y también de Ana Lavallo, que son los que también han cuadrado y han dado la posibilidad de entrevistarte y es un placer enorme. Bueno, y a Cecilio, que también se le quiere un montón, y la última vez le entrevistamos en persona, y la entrevista también fue larga de cojones, ¿eh? Anda que no habláis, ¿eh? Anda que no habláis. Un abrazo enorme. Sí, nos gusta poco, sí. Bueno, está a gusto. Y bueno, y me encanta además que has dicho lo de que en tu vida privada fuera la música de bombero, porque me he acordado rápidamente de el otro día estuve viendo aquí en Madrid a Cherokee y Gerardo de bombero también. Ajá. El guitarrista de la banda. Sí, correcto, sí, el compañero, sí. O sea que, ala, es un el gustado. El enemigo yo en Ourense, pero sí. Sí, pues nada, un placer enorme y nada, cuídate mucho, Pacho, y muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, un abrazo enorme. Bueno, pues ahí se nos cruzaba con la gente de Fundido a Negro también, ese disco que es potente y que os recomendamos. Y bueno, ahí está sonando Ankara y nos vamos a meter de lleno ahora con otra entrevista, la última. Y como decíamos antes que estaba nuestro compañero Oscar, que se ha ido, nuestro último programa del año 2023. Feliz año, navidades y todas estas historias que se dicen, y vamos a meternos ahora con irreverentes que os van a gustar. Y antes de irreverentes, esto que suena, Trapa y Turbo Exit, las luces de neón. Ahora hablamos con irreverentes. Vuelto a bailar con el diablo. un país envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Lo que suena, Irreverente, segundo disco. Vamos a hablar con ellos rápidamente. Agradecen conocer a su bufón, todo atado y bien atado. Fueron a llamarle Transición. Soportamos ya el olor de aquellos que han heredado el legado de la religión. Policial y empresarios, la justicia y la legislación sellaron aquel contrato y le llamaron la Constitución. Bueno, ¿cómo suena este segundo disco? Este segundo disco de Irreverentes. La verdad es que es un placer y la verdad es que ya tenemos aquí solucionado las cosas y tenemos al otro lado del teléfono a Isaac de Irreverentes. Así que, muy buenas, Isaac. No sé si se nos escucha bien. Buenas. Muy buenas. Oye, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por aguantar ahí el tirón. Y oye, antes que nada, felicidades, porque el hecho ya de sacar un disco, hostia, como está el patio, cuesta bastante, ¿eh? Vaya. Pues sí, la verdad es que no ha sido un disco curradillo, ha sido un disco que nos ha costado nuestro rato y nuestro esfuerzo. Pero contentos. Hombre, totalmente contentos tenéis que estar. Y oye, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo el disco. Tengo que daros también la enhorabuena por esa parte. Así que oye, antes que nada, dime, ¿qué es lo que, cuando uno escucha este disco, que yo se lo pregunto siempre a todas las bandas, dices, oye, cuando ya termina el disco, ¿qué creéis que habéis conseguido con este disco? ¿Qué te gusta especialmente de este disco que no tenga vuestro primer disco o vuestro trabajo anterior? Bueno, gracias por las felicitaciones. Mira, nosotros lo que esperábamos este disco era un poco lo de siempre, reivindicar lo que no nos gusta. Sí. Luego, además, es un disco como también... Hay unos temillas que son bastante íntimos, que son de vivencias, de experiencias y de alguna juerga que otra... Y bueno, es un poco... Algún tema es retroactivo, algún tema es eso. Oigo bastante un retorno. A ver si lo solucionamos. A ver si lo solucionamos un poquito. Vale, pero bien. A ver, ahora. Bueno, me estabas diciendo que como de tus experiencias y las experiencias que vivís, claramente, y de todo lo que hay un poco... Y que se vive todos los días, ¿no? Además que estamos hablando además de punk rock, rock and roll, que al final se trata de, sobre todo, de dar caña con todo lo que hay de insatisfacción. Entiendo, ¿no? Exacto. Tal cual. Bueno, es el que todavía nos están vendiendo la misma mentira de siempre y yo creo que hay que mantenerlo, o sea, hay que seguir diciéndolo. Claro. De muchas maneras, cada uno a su estilo, pero yo creo que hay que estar ahí. Claro, fíjate que con muchas bandas también de punk, de vuestro estilo, de rock urbano, siempre lo digo, pasan los años, pero todavía se sigue protestando por lo mismo. Parece que el tiempo no se ha movido o no ha cambiado nada. No ha cambiado. Yo creo que van cambiando los paradigmas, pero lo que es la situación es la misma. Fíjate, hace años que estábamos también pidiendo... Ahora a lo mejor se han visibilizado otro tipo de derechos, de reivindicaciones, sí. ¿No? Uh-huh. Estamos hablando de feminismo, hablando de... Que ya está muy bien. Estamos hablando de... Pero que al final estamos siempre... en el mismo nivel, y entonces hay que seguir reivindicando eso, que ya está bien de estar sometidos, tú. Claro, oye, y a nivel musical, ¿qué habéis conseguido? No sé, yo, en comparación con vuestro primer disco, sin sin menospreciarle, sí que veo que a nivel de producción musical me ha parecido que sí que está como más pulido y más trabajado un montón de cosas. No lo sé si me estoy equivocando, por lo menos a la escucha y un poco a lo que te va viniendo, sin ser músico yo, ojo, que lo mismo dices, es que aunque no eres músico y no lo pillas, pero ¿hay más trabajo en esa parte de producción? Sí, lo estás diciendo muy bien. El primer disco fue como muy visceral, teníamos muchas ganas, teníamos mucho... Este disco yo creo que ha estado más cocinado, sin ser nosotros tampoco unos virtuosos ni bueno, gente que también hemos aprendido en la calle y tal. Ha sido un disco muy cuidado, muy trabajado, muy de estar todos juntos en el estudio, muy de estar con nuestro productor también, con Xavi Moreno, que es de aquí de Vilaseca. Sí. Y bueno, ha sido genial, ha sido... De aquellos que dices, hostia, no sé cómo saldrá, pero nos lo estamos pasando de puta madre, estamos gozándolo y con mucho cariño ha sido, un disco con mucho, de verdad, con mucho sentimiento. ¿Y en qué os ha exprimido más, especialmente? Disculpa, ¿en qué? ¿En qué os ha exprimido más a la hora de la producción y os ha metido más caña? ¿Qué es lo que ha sido más, más de dificultad a la hora de grabar? Pues yo creo que hemos hecho más arreglos de estudio, ¿no? Sale aquel trocito del megáfono y cositas así, que hemos metido también algún sample de violín, de tal. Yo creo que ha sido eso, que hemos, pero no ha sido muy cañero. Xavi es una gozada también trabajar con él y hemos disfrutado, yo creo que todos, los cinco. Y lo tenía muy claro un poco lo que tú me estás comentando, ¿no? Este sonido más producido o una producción más trabajada, ¿lo tenía muy claro desde el principio? Teníamos claro que queríamos hacer un disco poquito a poco, y de esto, de cariño, y de cuidarlo, y de cocinarlo, y de tal, eso sí. Porque además los temas nos daban también, al ser lo que te cuento, ser temas más íntimos, nos daba eso, vamos a entretenernos, sin prisa. Claro. Oye, yo fíjate que además, y tú lo estás diciendo, ¿no? De cocinar los temas como más despacito para darle más vueltas, ¿no? Y luego la producción que estás comentando, a mí por lo menos, escuchando el primer disco, me parece que se nota diferencia, ¿no? Pero, oye, a la hora de trabajar en composiciones, ¿cómo lo hacéis? Yo no sé si es uno de estos grupos que todos colaboráis y metéis mano, ¿hay alguien que lleve más las riendas que otro? Sí, nosotros todos hacemos... sí que es verdad que yo soy el que hace las letras, pero bueno, por una cosa puramente histórico o tradicional, pero que vamos, que todo, aceptamos todo ahí. Y entonces yo llego allí y la letra, a mí me salen las letras con, ya me dio con la melodía, no sé qué, llego ahí, se la suelto, yo ahí ya me retiro, digo, yo ya estoy, que si no salgo como sesgado. Ajá. Y entonces ellos empiezan a poner ahí todo, bueno, y luego lo vamos puliendo entre todos, pero sí es una cosa muy de grupo, claro. Y de banda, sí. Oye, ¿y te pulen ellos o, entre comillas, te van metiendo un poquito el dedo para a la hora de las letras para que tú les des más vueltas o más retoques? No suelen. Se fían de ti, ¿no? Se fían de ti a mano, a ojo ciego, ¿no? Yo creo que les parece bien ya también, Pero bueno, sí que hacemos algún retoque, algún cambio y tal, y yo creo que somos muy, nos llevamos muy bien, y eso también dice mucho, porque nos facilita mucho el trabajo. Hombre, lo tengo claro. Al final yo creo que eso se nota en el resultado final de un disco, cuando el grupo estáis como más unidos y colaboráis todos, ¿no? Respetando otros grupos que tienen, digamos, una o dos personas que llevan las riendas de las composiciones. Pero bueno, yo creo que en reglas generales a mí me lo parece que se nota de otra manera y se nota otra sensación, o no lo sé. A lo mejor hay gente que está diciendo, no, Charlie, no te enteras. Pero bueno, esa es un poquito la historia. Oye, ¿para cuándo presentamos? No sé si tenéis conciertos ya a la vista. Sí, pues mira, tenemos ahora el día 19 de enero en las fiestas de Vilaseca. Bien. En Tarragona, nosotros somos de aquí, de Vilaseca de Tarragona. Sí. Y ahora son las fiestas de San Antonio y son el 19, bueno, a partir del 17, nosotros estamos el 19 de enero en el pabellón a las 8, el pabellón municipal. Bien. Y así a la vista que tengamos también cerrado, es el del día 22 de marzo, que esto es un bolaco, que estamos Con la fuga en la sala Apolo de Barcelona. Toma ya. ¿Y para Madrid cuándo venís? ¿Cuándo venís para Madrid? Pues estamos intentando también ir para allá. Sí. Pues a ver, en cuanto cerremos alguna cosa con alguna banda de por allí o alguna... Ya sabes tú que ahora es muy complicado ir a cerrar salas allí uno hasta que no te conozcan un poquito y tal. Siempre tienes que ir acompañado con alguien de la zona o... Y estamos un poquito trabajando ahí. Bueno, es bastante jodido, me imagino que Madrid, bastante jodido con toda la de conciertos, toda de bandas que hay, y bueno, claro. y que vengáis de aquí hasta de allí, de Tarragona hasta aquí, pues hombre, a uno le cuesta, pero bueno, yo espero que lo consigáis porque hay ganas de veros y evidentemente recomendar a la gente este segundo disco, Atado y Bien Atado, que oye, tiene una portada que, oye, este Azagra, yo, ¿cómo lo habéis conseguido esto de que os haga esta portada? Que hay que decir que la portada lo dice todo, ¿eh? O sea que... Sí. Cuéntame un poquito cómo es la portada de Azagranda. Bueno, pues esto fue también un poco de idea, lo que hablábamos antes de lo quién participa y quién decide cosas. Pues bueno, también Sergi es batería y tenía también la idea, ostras, vamos a hablar con el Azagra, tal. Y nos pusimos en contacto con él y fantástico porque es un tío también súper fácil de trabajar con él y de entenderte y nos hizo la idea que teníamos a la primera, o sea, brutal. Y estamos súper contentos con lo que nos ha hecho y encantados también. Bueno, yo creo que como mucho, muy significativo. La verdad es que uno cuando ve la portada, bueno, tremendo, ¿eh? Oye, yo sé que este disco está en CD. Oye, pero esto en vinilo sería la hostia, ¿eh? Ahí estamos. Lo que pasa es que se nos retrasaba mucho la fabricación y tal. Y estamos también buscando la manera de hacer una serie de vinilos también. Sí. Hostia, ojalá consigáis sacarlo, pero yo sé que la verdad es que lo del vinilo está, pues eso, está difícil, está complicado, está complicado, pero ojalá lo saquéis en vinilo, porque bueno, oye, la verdad es que yo que soy un fanático del vinilo, yo creo que queda y suena de una forma especial. Oye, bueno, sobre todo para rematar, la gente que nos esté escuchando, sobre todo dónde puede conseguir el CD, dónde puede, evidentemente con los conciertos, evidentemente puede contactar con vosotros y ya en los conciertos conseguirlo, pero bueno, la gente que no sea de Tarragona y que estén por Madrid, por Andalucía, ¿cómo pueden hacer y contactar con la banda? Venga. Bueno, pues que contacten con nosotros por redes sociales, porque también estamos intentando hacer la tienda online y tal, pero bueno, son muchas cosas para un grupo. Son muchas cosas, Para un grupo que bueno, pues eso, que todavía tenemos que arrancar mucho, pero que por redes sociales se pongan en contacto con nosotros y nosotros se lo hacemos llegar y vamos, lo que haga falta, ya os digo. Sí, exactamente, porque bueno, tú lo has dicho, sí. ¿Cuántos añitos tenéis de vida, más o menos? Bueno, sin más o menos, ¿cuántos años de vida tiene la banda? Nosotros empezamos en el 16, en el 2016, en el 2018 hicimos el primero y ahora pues eso, pues debe ser del 23... 7, ¿no? ¿Cuántos? Sí, 7. La verdad es que, sí. Hombre, a ver, la verdad es que, coye, cuesta arrancar, ¿eh? Y sois todavía jovencitos, ¿eh? Todavía jovencitos, bueno. O sea, que todavía queda mucho camino por andar y, como tú dices, una banda, pues sois autonomía pura y dura, me imagino, ¿no? Sí, tal cual. Todo de nuestro bolsillo y de nuestras horas. Bueno, yo aún así daros la enhorabuena, la verdad es que el disco a mí me ha parecido fantástico, me ha gustado mucho y yo creo que para toda la gente que nos mola el rock and roll, el punk rock, pues bueno, es ese sonido que nos va a mover la cabeza, y daros la enhorabuena porque yo creo que ya solamente conseguir sacar un disco ya merece toda la enhorabuena, Isaac. Pues muchas gracias, Charly, y ya te digo un saludo a todas y todos los oyentes de Generación Suicida, y cualquier cosita, redes y lo que haga falta, tanto como para material como para ir a tocar o lo que sea. Pues eso, que lo sepan ahí, así que ya saben, que contacten con vosotros, que ahí estáis, y nada, de verdad, enhorabuena otra vez más, y nada, y nos vemos cuando podamos en directo, así que, nada, gracias a ti, nos vemos, gracias de verdad a vosotros, a la banda, y bueno, poneros en contacto, como os ponéis en contacto, para arriba, para abajo, y todas las facilidades que dais, porque se agradece mucho, y desde aquí estas cosas hay que reivindicarlas y decir bien claro que, bueno, que los grupos os pongáis en contacto y facilitéis tanto las cosas, es lo que hace posible que también nosotros podamos seguir ahí al pie del cañón. Así que un abrazo enorme, Isaac, para el resto de banda y para todo el mundo implicado en la banda Irreverentes, que se os quiere, y un abrazo enorme. Un abrazo igualmente, Charlie. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo enorme. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues ahí está sonando la de amor. Un disco atado, bien atado, de Irreverentes. Pues nosotros ya nos vamos. La verdad es que hemos cogido más tiempo de lo que deberíamos haber cogido. Y bueno, nuestro último programa del 2023. Ya los domingos que vienen coinciden con Navidades, Nochebuena, Nocheviejas, Reyes y todo este fito, estas fiestas que se nos vienen adelante, tanto de parte de Oscar como el que os habla, Chale Rock and Roll. Gracias a todos y a todos por estar ahí en el programa, domingo tras domingo, en los podcasts, en el Facebook. No sabéis lo que uno le reconforta, saber que estáis ahí, que apreciáis de verdad todo lo que hacemos, y la verdad es que habéis hecho este 2023 muy, pero que muy, muy especial. Gracias de todo corazón, y nos dais fuerza para seguir un 2024, seguir aquí en la radio. Por supuesto, dar gracias a esta casa, a Revi Radio, Revi Rock Studios, Sala Revi Live, toda la gente que está involucrada aquí, que nos hacen sentir como en casa, realmente estamos en casa. A nuestros compañeros, compañeras, compañeros de los diferentes programas que están por aquí, entre Forres y Leboski, Innomini Music, Salsa Roxa, y por qué no, Surcando el Rock. Made in Metal, en La Cuerda Rosa y tantos y otros programas que están ahí, resto de programación de Revi Rock Studios, Revi Radio. Y nosotros, de verdad, nos vamos ya. Y queríamos terminar con alguien que va a estar actuando el 28 de diciembre aquí en Madrid, en la Sala Barracudas, y que se llama Mr. Mafia Boy. Lo que suena es el último tema, nuevo tema de adelanto de su próximo disco del 2024, llamado Warrior. Y este tema se llama En Babilonia. Hasta el año que viene. Gracias de todo corazón. Si os quiere, un abrazo enorme. Besos de todo lo que se os pueda dar. Y nada, feliz 2024. Nos vemos en el 2024. Meteremos mucha más caña. Rock and roll. Gracias de todo corazón. Nos vamos. El que os habla, Chale Rock and Roll. Hasta el 2024. Y recordad, 28 de diciembre del 2023, Sala Barracudas, Star Mafia Boy.